Es como una travesía por el desierto. Un desierto en el que cada grano de arena es un producto inaccesible, un paraíso codificado en dunas modulares. Los mapas que sabe usar, los mapas del viejo internet, aquí no le sirven. La calle es otra cosa. Inútilmente observa el croquis que ha hecho. Un mapa infantil que trata de dibujar una realidad cambiante cuyas formas y contornos se pierden en suaves colisiones. El suelo que pisa cambia a merced de los programas y las pieles que lo recorren. Un desierto lleno de vida, pero una vida que habla otras lenguas. Lenguas muy lejanas en el tiempo, lenguas que no entiende. Le recuerdan a los ruidos de animales en un bosque, cuando podía ir al bosque. Sabe que todo bulle de vida a su alrededor, pero es una vida ajena, una vida que solo sabe que existe porque se lo han contado. Tiene que entrar en la calle para hacerse una cuenta en una nueva red social y así poder acceder a la ayuda y los repartos de comida para gente sin recursos. A sus 83 años con la pensión no llega y ya no puede hacer las gestiones en el viejo internet. Suena un pitido indescriptible, nada parecido a esos sonidos de insectos y otros animales, como si el chirrido de una tiza sobre la pizarra fuese grave en vez de agudo. Frena su marcha. Nota los lazos que se aferran a distintas partes de su piel y la inmovilizan suave, casi dulcemente. Una voz oficial recita pacientemente las reglas de la nueva zona en la que está entrando. Tiene que pagar un peaje para acceder a esta nueva red social de nombre impronunciable. Su piel no lleva dinero cargado, así que elige pagar con recuerdos. Disciplinadamente, un pequeño ejército de maquinitas desfila a lo largo de los cables para desplegarse sobre su piel. Practican varios orificios para anclar las sierras al cráneo y seccionan la parte superior para acceder al cerebro. No es la primera vez, pero no se acostumbra a sentir todo esto sin que le entren vértigos y arcadas de la dentera que le produce sentir cómo le abren la cabeza. Las máquinas comienzan a explorar distintos recovecos de su cerebro. No es su cerebro de verdad, pero lo siente como tal. Las nota caminando, hundiendo sus patitas en la masa blanda. Armadas con pequeños láser, comienzan a copiar distintos fragmentos de memoria que les interesan a los algoritmos a cargo de la puerta. El estímulo de los cortes hace que su piel también se pose sobre esos mismos recuerdos que está dando a la maquinita para poder pagar el peaje. La máquina evalúa el mercado y busca entre las palabras que necesita y las que más cotizan en los mercados de recuerdos. Agua, bosque, internet, pixel, millennial, emoji. Aunque ayudó a plantar las primeras semillas de todo aquello, ya no reconoce los cultivos. Sus secretos, recuerdos que había enterrado como tesoros piratas en las arenas de la memoria, salen a la superficie extraídos directamente de su cerebro por aquellos disciplinados robotitos. Ahora pasaban automáticamente a ser de dominio público, así tan sencillo. Algo que había enterrado y protegido toda su vida de las miradas de toda su gente amada, ahora ya estaba en la calle para cualquiera que quisiese pagar por ello, su peaje. No entiende nada y le da un poco igual. Solo dioses y animales extraños pueden entender la calle. Después de obtener todo el torrente de recuerdos que pagan el peaje, las máquinas colocan todo en su sitio y regresan a su madre recorriendo los tentáculos que suavemente se le desenlazan de su piel y la invitan a disfrutar de su estancia y todas las bondades de la nueva red social. Apocalipsis. Apocalipsis. Apocalipsis. Apocalipsis. Praxis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Ansis Pilar Popa, Chopos Apocalipsis Now. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Post Apocalipsis Now, OPAN integral en su versión más ligera. Hoy es 1 de diciembre, son las 12 del mediodía en la hora peninsular y las 7 de la tarde en China. Estamos emitiendo en riguroso diferido para Radio Vallecas y podéis escuchar nuestro podcast en El Salto Diario, la página de Pantube y en la plataforma de podcast con K de Vallecas. Como siempre, mandamos saludos a las radios amigas que nos transmiten Agora Sol Radio, Radio Almaina de Granada, Radio Polis en Sevilla y Radio Crash en Sison. Y hoy en nuestra sala de Jitsi Digital me acompaña Aurora, muy buenas. Hola, buenas. Además de Aurora, también nos acompaña de nuevo Alien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Además, hoy ha vuelto otro de los viejos amigos del programa, que creo que se ha rebautizado con un nuevo ACA, siguiendo las normas del programa. Tenemos a Antoñito el holograma con nosotros. No sé si le vais a reconocer por la voz. Aquí estoy, he vuelto. Un ACA por programa, siempre. Un ACA por programa. Y bueno, además, ya hiciste un saludo especial en el primer Post Now de esta temporada. Estoy hablando ahora con Fanta, que apareció y dijo hola y desapareció. Sí, sí, perdón, por aquí andamos. ¿Qué tal, Fanta? Muy buenas, bienvenido a los micros de Radio Vallecas. Y bueno, y además nos acompaña una invitada especial a quien también tenemos mucho cariño en este programa y que además, si no recuerdo mal, ya pasó por estos micrófonos en el programa que dedicamos a Indimedia, ¿no? Tenemos con nosotros a Marta Gefranco. Muy buenas, Marta. Hola, buenas. Sí, sí, estuve aquí hablando de Indimedia hace mil. Sí, sí, yo recuerdo con mucho cariño ese programa, que aprendí un montón de cosas súper chulas. Lo guardo en mis favoritos. Sí, quedó muy guay también porque participó mucha gente, ¿no? Estábamos ahí en muchas pijas glorias. Sí, estaba por ahí Osfa también, Elena Maleno, creo que también participó, si no recuerdo mal. Y antes de empezar con los contenidos de este programa, que hoy viene cargadito, traemos a nuestro colectivo manchego de referencia, nuestros vecinos y amigos de ¿Qué está pasando?, que en abril sacaron este Composiciones fungibles volumen 1, producido por Befarcat, que escribe lo siguiente sobre este disco. Un joven curioso encuentra un viejo reloj de bolsillo en un mercadillo de antigüedades. Fascinado por su antigua apariencia y misterioso encanto, lo compra sin dudarlo. Al abrir el reloj para examinarlo más de cerca, se ve envuelto en una espiral temporal que lo transporta a dimensiones alternativas, un paisaje surrealista donde las leyes de la física parecen distorsionarse y las posibilidades son ilimitadas. En estas realidades cambiantes, el joven se sorprende al ver cómo los objetos adquieren nuevas formas y propósitos. Los lugares familiares se transforman en escenarios de aventuras inesperadas y las personas conocidas adoptan roles completamente diferentes. Cada encuentro, cada experiencia es una ventana a un mundo desconocido. Vamos con Metal y Algodón de Befarcat. Thank you. Bueno, pues si os parece, hoy vamos a alterar un poco el orden del programa, haciendo un poco referencia a este caos que siempre impera en los micrófonos, y en vez de comenzar por el Fish and Chips, vamos a empezar pues por una pequeña conversación, entrevista que teníamos con Marta, teclista, a raíz de su libro, ¿no? Que creo que es Alien quien ha podido de momento hincarle el diente. Pues a mí me ha gustado muchísimo, sí, efectivamente lo he estado leyendo, he estado tomando muchas notas aquí. Bueno, los oyentes no lo ven, pero antes he mostrado el libro con todas las notitas y las pegatinitas que le he puesto. Me gusta mucho porque creo que habla y responde a muchas cosas que la gente normalmente saca cada vez que se habla de redes sociales libres y en general de cómo se ha ido desarrollando Internet en los últimos años. Entonces está súper chulo, pero bueno, que ya Marta nos cuente mejor. Y bueno, podemos encontrar también algo de sus análisis en Mastodon a través de una cuenta que me encanta, si se me permite, si no, pues luego lo cortamos. No les des casito, que me encanta precisamente, o sea, la menciono mucho en mis conversaciones porque creo que describe perfectamente una acción relativamente fácil que podemos hacer todas respecto a la toxicidad de algunas redes privativas y de algunos actores que hay detrás de esas problemáticas. Así que, bueno, bienvenida y muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotras por la invitación. Y sí, no les des casito, es una cuenta que empezó en Twitter, o sea, empezó en los infiernos, por esta idea de que se nos iba sobre todo el tiempo y las ganas y la vida respondiendo a los fachas, básicamente, y les hacemos virales y todo esto, ¿no? Entonces, a partir de insistir en esa idea, ya la cuenta se fue expandiendo y hablábamos de más cosas, que tienen que ver con derechos digitales y con intentar hacer que Internet mole más. De Twitter pasó a Mastodon, por supuesto. Yo he cogido varias notas y tenía como varias preguntitas o más bien temas que me gustaría discutir, pero bueno, aquí como fluimos en el programa vamos sacando cositas y luego de forma así más orgánica seguramente surjan cosas más interesantes que las que yo tengo anotadas. Sobre tu análisis de la tecnología durante el 15M me pareció súper interesante porque yo estuve allí pero era todavía súper joven y no entendía muy bien todo lo que sucedía a mi alrededor hasta unos años después y mucho menos sobre el tema de las herramientas libres que mencionas, ¿no? Y me parece súper chulo cómo interceden los hackerspace y la gente técnica en este tipo de movimientos, ¿no? Entonces, mencionas que tú pensabas que había gente que no iba a querer usar ciertas herramientas por su complejidad, pero que luego te sorprendió que sí se unieron y la gente empezó a utilizarlas y demás. Además de otras herramientas que no eran libres, pero ahí estaban. Entonces, ¿tú crees que el uso de esas herramientas libres entonces fue en parte por la falta de costumbre a otras herramientas y que ahora sería más complicado o no tienes esa sensación? Bueno, yo creo que sí que cuanto más usable es una herramienta, más fácil, por lo general, más fácil es que las personas empiecen a usarlas, pero la usabilidad no es el único criterio y también pueden operar las motivaciones políticas que puedas tener, ¿no? O sea, en ese momento había mucha gente que estaba movilizándose, intentando hacer las cosas de otra manera, intentando... El lema que él era, no somos mercancía en manos de banqueros y políticos, y bueno, había ahí como cierto discurso, aunque no fuera explícito, pero anticapitalista, con lo cual había gente que tenía esa motivación y entonces podía utilizar herramientas que no fueran de las grandes corporaciones de Silicon Valley, aunque quizá fueran un poco menos usables o instantáneas, ¿no? O sea, yo creo que no es la usabilidad lo único que nos lleva a elegir y que tenemos que explorar más también la parte de hablar de la configuración empresarial de las herramientas, porque hay gente que sí que, de hecho, va a tener motivaciones para usar herramientas que vengan de otros sitios. Sería un poco la enseñanza en general, ¿no? Que siempre vamos dando por hecho que no, que la gente va a ir a por lo más fácil, pero a veces la gente también pone otros criterios a la hora de hacer elecciones. Y, Yo puedo comentar que en la asamblea de Lavapiés, la gente que o sea, se hizo como varios talleres, intentos de utilizar N-1 en concreto, y lo más divertido es que en las charlas, quien más venía a las charlas para aprender y quien más lo utilizaba era la gente mayor de 65 de la asamblea de Lavapiés, ¿no? Con un fuerte cariño a Rafaela y a Asun, que en paz descanse. Entonces, claro, cuando tú veías que la proporción era gente mayor, les preguntabas, ¿y esto es fácil para ti para usar? Y decías, para mí todo es complicado, así que qué manda. También una cosa, un matiz, es que hay que recordar que esto era N-1 en ese momento, era realmente complejo, o sea, no estaba bien diseñado aquello. Y además tenía una estética así, hacker, esta oscura, que había una especie de alien en la portada, o sea, era lo antiamigable. Con lo cual se marca especialmente esta cosa de que con motivaciones puedes ir a cualquier sitio, pero que no estamos en las mismas condiciones ahora con Mastodon, por poner el ejemplo que nos sobró por ahora, que Mastodon es una experiencia muchísimo más amigable y que ni siquiera hay que hacer este esfuerzo de que todo resulte difícil, que te puede resultar igual de fácil que entrar a plataformas análogas equivalentes comerciales. Un inciso, o sea, eso que has comentado, yo la última vez que me metí con la interfaz de N-1 me funaron ahí en las redes libres, hay que tener cuidado. Yo lo digo que, cuidado, que hay gente todavía muy que se enamoró de eso, de N-1, y todavía quedan por ahí y te dicen que no puedes criticar eso, pero es verdad que era que yo no estaba bien, ni a nivel de seguridad, sí, ni muchas cosas, ni llegó a federar, ni, pero bueno. Claro, no era solo usabilidad ya como la experiencia de usuario básica, sino que por detrás pues tampoco estaba bien, porque en realidad era un proyecto súper underground, vamos, que eran sí. Literalmente cuatro personas en una cupa. O sea, no había, se hizo lo que se pudo, pero era sí, muy una cosa muy autogestionada, vamos. Pero, o sea, y en la misma línea de esto que estamos hablando, yo creo que también es bonito ver cómo se desarrollan cosas en comunidad. Tú mencionas que también hay que tener cuidado con idealizar el trabajo en comunidad, porque siempre también trae sus complicaciones, ¿no? En el libro. Pero creo que está guay ver cómo una comunidad se va desarrollando en lo técnico. También porque concretamente estas herramientas que funcionan con software libre y se van haciendo en comunidad, me parece que también ha necesitado esa interseccionalidad de feminismos o activismos, personas también no técnicas, que se han ido embebiendo del conocimiento unas de otras a lo largo de los años, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que ha cambiado un poco el contexto de comunidades de software libre desde ese momento hasta ahora? En esa línea, ¿no? En cómo se han embebido de estas comunidades. Bueno, afortunadamente le ha pasado por encima, como al resto de espacios de toda la sociedad, los movimientos feministas y los movimientos antirracistas. Y eso se nota, ¿no? O sea, incluso, aunque todavía quede mucho por hacer, y en las comunidades de software libre, aún el organismo de los lugares de más visibilidad y de más agencias lo tienen hombres blancos y heteros del norte global, ya se va viendo un poco más de diversidad, y ya incluso estos hombres blancos entienden que la diversidad es un problema y que tienen que cuidar y tener en cuenta, ¿no?, a la hora de diseñar las herramientas, etcétera. Queda mucho para hacer, insisto, pero por lo menos la base de que todo el mundo entienda que eso es algo que hay que mirarse ya la tenemos, y eso facilita mucho que haya pues un poco más de atención, o no sé, por ejemplo, por seguir con Mastodon, ayer vi que han lanzado un crowdfunding para contratar a una persona de Trust and Safety, que es este papel que tienen las plataformas de tener a gente mirando por la seguridad y por el bienestar de las usuarias, ¿no? Y eso teniendo en cuenta que es un equipo que ahora creo que son 4 o 5 personas asalariadas, que la quinta o la sexta sea de Trust and Safety es un avance. O sea, porque la tendencia general es que en los proyectos de software todo es contratar a desarrolladores, ¿no? Personas tequi, y se olvida la parte de cuidados, de comunicación, de documentación, etcétera, ¿no? Entonces, que en un proyecto así, la quinta, sexta persona, no sé exactamente el número, sea de Trust and Safety, ya me parece un avance genial en eso, porque es lo que, como dices, lo que falla, que nos centramos mucho en el desarrollo técnico y no nos ocupamos de toda la capa social, que es la que da sentido a estas herramientas. Al final estamos hablando de herramientas de comunicación. Me gusta esta reflexión porque da un tono positivo, ¿no? A veces cuando hablamos de este tipo de temas, a veces siempre caemos en la negatividad y en vernos siempre en el equipo, por así decirlo, entre comillas, que va peor, pero este tipo de cosas siempre nos recuerdan las cosas positivas de estos esfuerzos. Claro, yo creo que aquí igual también, perdón que te corte, que creo que también hay una cosa como de edad, ¿no? O sea, la gente que llevamos más de 20 años en el software libre hemos visto cosas muy oscuras. O sea, yo la primera vez que fui a un Hub Lab en un centro social ocupado, pues era la única mujer aparentemente, y cuando llegué a la puerta me dijeron, no, la puerta del baño, el baño no está aquí, es la puerta de al lado. O sea, dieron por hecho que yo no podía entrar en un Hub Lab, ¿no? Yo creo que eso ahora no pasaría y aún así podemos percibir que queda mucho por hacer, desde luego, pero hay un mundo de diferencia. Bueno, a veces ocurren cosas similares, pero creo que gana la mayoría de gente que le parece ridículo. Yo creo que Aurora mismo lo ha visto, de que alguna vez he dado yo alguna charla también en algún centro social sobre software libre y cosas así. Siempre está el típico que hace la bromita de que GNU en lugar de... O sea, que no es Linux, es GNU Linux, o que intenta siempre interceder, ¿no? Pero que ha cambiado bastante la cosa, entonces eso es positivo siempre. Está muy bien. Hay una parte de tu libro que me llama mucho la atención, porque narra, creo que es un supuesto imaginario, pero que puede encajar en mucha gente, de un tal Josh en México, que bueno, pues que... Según se va narrando su uso de la tecnología y en general cómo ha implementado la tecnología en su día a día, pues hay muchas incoherencias o cosas que nos chirrían un poquito, ¿no? Entonces, ahí yo, cuando lo leí, me llamó mucho la atención porque vi mucho ese ejemplo de disonancia y de la disolución de responsabilidad a veces que tienen las usuarias. ¿Cómo crees que las redes libres como Mastodon y similar pueden ayudar a cambiar un poco esa mentalidad de disolución de responsabilidad del trasfondo tecnológico de lo que usamos? Pues yo creo que la cambian sobre todo a la fuerza. Quiero decir, el resto de todas las plataformas comerciales que utilizamos, vamos, las usamos y ya está. Y en Mastodon pues puedes ver cómo hay cosas que hay que hacer o cosas que faltan que solo van a hacerse con implicación, como el ejemplo que decía antes de la gente de Mastodon pidiendo un crowdfunding para poder ampliar el equipo, o mucho más claro cuando estás en una instancia que los administradores te están diciendo conseguimos donaciones o cerramos, o donaciones o equipo o apoyo o lo que sea, ¿no? O sea, yo te digo a la fuerza en el sentido de que te puede pasar eso, que tu instancia decida cerrar o esté pronto a cerrar y tengas que implicarte en el mantenimiento, ¿no? Y en conseguir que siga pagando. Pero esto lo estoy diciendo así como, es una parte un poco como negativa parece, ¿no? Pero yo creo que al final cuando la gente tiene una relación de responsabilidad mutua con los admins y con las techies con las que colabora o cuyas herramientas utiliza, al final se pueden construir procesos así como de comunidad mucho más ricos y más interesantes, ¿no? Es como la diferencia entre ir a un centro comercial o ir al centro social autogestionado de tu barrio, ¿no? Te va a tocar limpiar el baño, que no es lo más agradable, pero vas a tener una experiencia como con mucha más agencia y vas a sentir que el sitio es tuyo y puedes de alguna manera intentar participar en su configuración y, bueno, es mucho más guay por ese lado. Justo al hilo de lo que estaba comentando Marta, yo el otro día en Mastodon me encontré, digamos, una dinámica de este estilo que me pareció muy curiosa porque no lo había visto, claro, yo antes en ninguna otra red social, que eran precisamente uno o dos admins que estaban pidiendo a los usuarios que por favor limpiasen sus timelines, o sea, que borrasen los tuts, fotos antiguos y demás, porque el digamos que los servidores, supongo, estarían llegando a su límite de capacidad, no podían tener más, y bueno, hacían como un mini tutorial de cómo podías hacer para que se borre automáticamente pues todo lo que has escrito pues antes de, o sea, desde hace 6 días, 3 días o algo así. Y me pareció como una acción como muy sencilla, ¿no? Que es cambiar unas cosas de configuración, pero que iba un poco en esta línea, ¿no? Siguiendo la analogía de la limpieza de, bueno, pues todo el mundo se puso a limpiar los servidores, ¿no? Y nada, me acaba de recordar ese momento que me llamó la atención. Y además eso es guay también por el momento en sí, también como por ayudar a crear la conciencia general de que los servidores de datos pues no es un algo infinito, que la nube no es infinita y que todos los datos tienen una base material, ¿no? Y que quizá pues ahí borraron, no sé, 10 gigas de vídeos, que no te hacen mucha diferencia, pero toda la gente que participó en ese proceso se llevó como el aprendizaje de que tiene que tener esa actitud en general en su vida a la hora de guardar datos, ¿no? Y quizá pues en otros servidores que esté usando también va a decir, anda, además de borrar lo demás, voy a borrar también no sé cuántas otras cosas que tenía por aquí. Y ya vas creando ahí esa conciencia que está guay. Me parece bastante interesante esto porque creo que también tiene el punto del clima por unir también por lo que viene después en el programa, spoiler. Y yo pienso mucho, por ejemplo, en cómo algunas empresas, rollo Google, lo mencionas también en algunas secciones, han intentado durante unos años como lavarse la cara un poco con el tema del clima, algo que yo estuve hablando hace poco con mi familia, era que Google creo que hace poco, me parece que era Google, no sé si era Google o Amazon, hace poco intentaba compensar de cara al público parte de su daño climático con este tipo de empresas que venden compensación de carbono por tus cosas. Y o sea, lo han tenido que cancelar porque no podían compensar todo el daño climático que estaban haciendo, ¿no? Entonces, se ha visto tan claro, o sea, ya, algunas que ya estamos metidas dentro de la narrativa del tema del clima y tal, pues lo veíamos claro antes, pero ahora se ha visto mucho más claro y me ha dado la sensación de que tampoco ha pasado nada fuerte por ver que no pueden hacer algún tipo de ayuda por compensar su daño climático, ¿no? Entonces me preocupa un poco eso de decir, bueno, estamos haciendo mucho daño, ¿y qué? Entonces quiero saber si tienes alguna perspectiva un poco más positiva o qué opinión tienes ahora mismo sobre eso. Vale, pues justo lo de Amazon, no sé si Google también lo ha hecho, pero Amazon sé que durante una época estaban en esta cosa de compensar, que es como compensar usando energías renovables y plantando bosques y cosas así. Y el motivo por el que hicieron eso fue porque sus empleados se pusieron en huelga. Hicieron una huelga de climática, realmente, en la que los empleados le pedían a Amazon que tuviera una serie de compromisos sobre su huella. Eso pasó hace, no recuerdo, 3-4 años o algo así. Y claro, pues luego, como tú dices, ha decaído, ha bajado su nivel de compromiso, etcétera. Probablemente porque los empleados no han mantenido la movilización, entre otros motivos. Y sé que hubo en respuesta a esas, no sé si estoy intentando ser positiva, pero no sé si estoy siendo suficientemente positiva, porque lo que voy a decir es que sé que hubo en respuesta a esas huelgas pues movimientos de estos chungos que hacen de despedir a personas que habían sido protagonistas de la huelga y estas cosas que se hacen mucho en Estados Unidos de contratar a empresas externas para que se carguen los sindicatos, como montando asambleas de contrasindicatos y mierdas así. Pero bueno, para la parte positiva, lo que quiero decir es que sí, que hubo un rato en el que la empresa estuvo asumiendo compromisos climáticos que tenían pues cierto calado, porque sus empleados se movilizaron. Entonces, la hipótesis es que con más movilización de empleados de estas empresas o de ciudadanía alrededor, sí que se podría llegar a forzarlas a hacer algo un poquito mejor. Evidentemente sabemos que está todo dentro del marco del capitalismo, bla, bla, bla, pero que las empresas capitalistas tengan que, aunque sea por imagen, tomar ciertas medidas, pues está bien, ¿no? O sea, al final, como si nos movilizamos, podemos conseguir que por lo menos tengan que cambiar alguna de las cosas que hacen, ¿no? O también podemos exigir a los gobiernos que les exijan cambiar alguna de las cosas que hacen. Esto que has comentado, perdona Marta, te comento un poco en la línea de Amazon, por ejemplo. Yo he estado en formaciones de esta gente, incluso en España, no solo el tema de Estados Unidos, que creo que es lo que has comentado, y les tienen... O sea, yo he hecho preguntas a esta gente y tienen prohibido literalmente hablar de tema ecología o tema cualquier pregunta en esa línea. Directamente te dicen, oye, perdona, es que no tenemos permitido a poder hablar de esto. Esto los empleados de Amazon España, en este caso. Era un poco por añadir esa información. Sí, yo supongo que la empresa, después de que pasara estas huelgas, pues se puso ahí a saco. En plan, esto ya no lo podemos permitir. Sí. Tenía una preguntilla más, yo, si alguien quiere saltar, yo es que es un tema, volviendo un poco además al tema de Mastodon y de redes y demás, hay un capítulo en el que hablas sobre Elon Musk y de hecho en este capítulo, o sea, en este podcast nosotras somos muy de quejarnos y ridiculizar movidas de Musk también, pero al mismo tiempo hay algo que me preocupa sobre esto y es... como centrar mucho la crítica o la narrativa contra las redes privativas, o en este caso Twitter, porque me niego a llamarle X, contra Elon Musk, y entonces es como que tienes una cara a la que atacar, pero hay mucha más complejidad detrás, ¿no? Entonces, ¿cómo ves que afecta este personaje en toda la dinámica de redes libres contra redes privativas? Porque tú mencionas algo, hay una frase que me encanta que dices, irse a Mastodon no puede verse como buscar un nuevo Twitter, no puede verse así. Entonces me da la sensación de que este tipo de cosas refuerzan más todavía eso. Entonces, saber un poco cómo es tu opinión al respecto de este tema, más que redes. Claro, por un lado, centralizar toda la crítica en Musk nos lleva a olvidar que el problema no es que Musk haya comprado Twitter, sino que estamos usando herramientas que pueden ser compradas por alguien. O sea, el problema es que estamos usando grandes herramientas centralizadas, ¿no? Entonces, pues ahora es Musk, pero luego, pues dentro de un mes nos puede salir mal Zuckerberg, que de hecho, bueno, ya no se salía mal en muchos temas, pero que además ahora está empezando a estar cada vez más alineado con Trump, ¿no? Entonces, parece que se está creando ahí la cosa de, no, es porque este tío en concreto nos ha salido especialmente nazi, pero no, es un problema en general. De hecho, ha pasado en las últimas semanas, no sé si fue, creo que fue la Universidad de Barcelona, que dijo, vamos a dejar de postear, fue algún tipo de entidad de Cataluña, hicieron un comunicado diciendo, vamos a dejar de postear en X porque es tóxico, no sé cuánto, nos vemos en Instagram. Que es como what the fuck, ¿no? O sea, como poner toda la... que todo el problema es Elon Musk y no hacernos cargo del problema general de estar usando herramientas privativas. Y luego, por otro lado, como tú decías, que lo que digo en el libro, de que no podemos llegar a herramientas federadas y de la comunidad de software libre esperando lo mismo que tenemos en las redes sociales comerciales. En mi opinión, para bien, pero es verdad que si lo que queremos es como la dopamina de tener un montón de notificaciones y todo este tipo de mecanismos que nos generan adicción, afortunadamente no los vamos a encontrar en entornos como el Facebook o Mastodon. Pero claro, de llegadas puede ser, cuando llegas al principio, de primeras, puede ser como decepcionante, ¿no? Porque no tienes eso. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de saber que vas a por otra cosa que va a ser mucho más interesante, pero tiene que ver con otros ritmos y otras formas de comunicar. De hecho, ahí se llega un poco a las últimas partes del libro, que de hecho es mi favorita, que hablas del low-tech y de lo emocionante que es trabajar en una comunidad más minimalista y desde cero y como intentar replantear la tecnología de otra forma. Porque es un poco también cosas de las que hablamos aquí, ¿no? Entonces... simplemente decir eso, que me parece bastante interesante esa perspectiva y que estaría bien también pensarla cuando usamos redes libres. Bueno, no sé si... Sí, la idea es, yo creo que tenemos la noción todas de que las redes sociales comerciales nos están dejando la cabeza frita, pues si vamos a otro sitio no esperemos la misma dinámica que nos están friendo la cabeza, ¿no? Exacto. Y vamos a hacer una pequeña pausa en mitad de la entrevista para regresar a China y sumergirnos en el punk con sintetizadores de la banda de Xi'an, Fake Orgasm, que sacó su primer disco en enero de 2024 titulado Semi Semi. Un producto, según nos cuentan ellas, hecho de fantasías intervenidas por una oscuridad llena de colores. En estos tiempos turbulentos estamos tratando de buscar una nueva forma de expresión, creando música desde la fantasía y la intuición. Y esto es solo el principio, declaran. Vamos con el tema I Don't Wanna Wo Puyao, que viene a decir: yo solo quiero perder mi tiempo contigo en el borde del universo. No quiero tener un mañana contigo. Fake Orgasm. Ya que hemos mencionado un poco pues redes privativas, Elon Musk, Twitter y demás, uno de los puntos de actualidad de lo que me ha llamado la atención es de esto, es que esta vez sí que ha saltado mucho a los medios, ¿no? Esta migración, también porque medios pues como La Vanguardia, en España no sé si algún otro se ha desligado totalmente de X, ¿no? O de Twitter. Pero bueno, se han ido saliendo y en esto yo me he encontrado con que en el propio Mastodon, ¿no? Aunque la mayoría de gente parece que la mayoría de cuentas están yendo hacia Blue Sky, ha habido gente que ha diseñado una especie de puente, ¿no? Una herramienta que sirve para conectar Mastodon, que sería una red totalmente descentralizada y federada, con Blue Sky, que es una red que en principio no es, bueno, en principio y en final, una red que no es descentralizada, aunque creo que utiliza parte de su estructura de software libre, si no he entendido mal lo que he ido leyendo por ahí. Este puente permite que desde Mastodon podamos seguir a gente que voluntariamente quiere, que está en Blue Sky, y quiere generar contacto con gente de Mastodon. Y a raíz de este puente, bueno, yo me encontré con gente dentro del propio Mastodon, algunas cuentas, pues que hablaban de que esto podía generar una posibilidad de, pues, de arruinar un poco, ¿no?, el tono del debate, la forma que se da de conversar en esta plataforma. Y quería preguntaros un poco, pues, qué os parece esto, vuestra opinión al respecto de este tipo de herramientas que crean como un vínculo directo, ¿no?, entre una red federada y descentralizada con otra que puede llegar a operar igual que Twitter en un momento dado. Yo intenté no pronunciarme en público, perdón que salió mucho ruido, pero sí, ya yo no quiero utilizar el bridge ni quiero seguir a gente que utilice el bridge, porque ya ha habido bridge en Mastodon con respecto a Twitter y demás, ¿no? Entonces, la sensación que tienes es, estás aquí conmigo, pero no quieres estar aquí conmigo, ¿no? O sea, es como estar rehén, no sé por qué, en esta fiesta cuando tú quieres estar en la otra fiesta. Y entonces, en la otra fiesta, cuando alguien hable, va a hablar de la otra fiesta. Entonces, al final, la sensación es que va a haber un trasvase de esta comunidad a la otra. Además, la sensación está de no quieres estar aquí. Yo tengo también la sensación de que yo, por el motivo por el que estoy en Mastodon, es por la moderación. O sea, los discursos de odio que ha habido, en todo lo que hablamos de la moderación de Mastodon, es que es muy específica. Incluso por servidores hay unas normas que son muy llamativas, ¿no? Entonces, cuidado con eso, porque allí no hay moderación como la nuestra. Entonces, vamos a interaccionar con gente con la que no vamos a poder decir report, no vamos a poder sentirnos seguras, como era el motivo por el cual muchísima gente estábamos en Mastodon, ¿no? Entonces, yo el bridge lo tengo clarísimo, ni seguirlo, ni seguir a gente que empiece a utilizarlo mucho, porque cuando lo hicimos con el bridge de Twitter fue insufrible. Ejemplo que Fantasía lo nombra, Antonio Maestre, ¿no? O sea, peña que habla sola, porque en realidad quiere darte la chapa, pero no quiere interaccionar contigo, quiere interaccionar con los guays. Entonces tú no eres guay y solamente tú eres un... Iba a decir que también le pasa sin bridge, pero no lo voy a decir. Bueno, no lo sé porque no lo conozco, pero la historia es que la gente que viene a darte la chapa, pero no viene a interaccionar, ¿no? Y esa, a mí esa forma no es la que me apetece estar. Yo, por poner el contrapunto, sí, entiendo los motivos de Aurora, pero sí me parece, yo sí lo estoy usando y sí sigo algunas cuentas con bridge. Porque entiendo lo que dices de que puede empeorar la comunidad, pero al final el bridge es opt-in, o sea, solamente lo activa la gente la que quiere. Entonces no creo que vaya a venir el mogollón de Blue Sky, sino pues a nuestros amigos. Gente que ha decidido estar en Blue Sky y le hemos dicho, joder, pues a mí me gustaría seguir... poder seguir en contacto contigo, por favor, actívate el bridge, y se lo activan. Yo, esas son la gente a la que sigo. No sigo muchísima gente, sino, pues, no sé, pues serán 20, 30 personas. Y es todo, o sea, no nos van a llegar retweets de gente de Blue Sky, sino simplemente la gente que se lo haya activado, la gente a la que seguimos. Y yo creo que, yo entiendo esa cosa, yo sobre todo quiero relacionarme con gente que esté interactuando, pero también me apetece tener un feed de, no sé, de periodistas o de periódicos. Sé que gente que no se va, o de instituciones, no sé. Hay cuentas que nunca se van a relacionar por su naturaleza, sea porque son instituciones o sea porque son Twitch stars, que son como instituciones y no hablan con gente que no es guay como ellos, como dice Aurora, pero que por lo que sea a mí me puede interesar seguir leyendo. Y en ese sentido, sí, es como, lo veo un poco como tener un feed de RSS, ¿no? Pues tener ahí algunas cuentas que publican cosas que me pueden interesar. Aunque veo la cautela y, por supuesto, ningún tipo de opción de que haya bridge automático, de que nunca sea el mogollón, sino siempre sea que hay gente que se lo active personalmente. Claro, ahora mismo se tienen que activar ellos voluntariamente el bridge y tú también. Yo, en mi caso, sí, yo sigo también a dos o tres personas, por ejemplo, Blissy, que es comunicadora de videojuegos y creo que hace unos análisis muy, muy interesantes, pues es una persona que me gusta leer, y es verdad que a veces estas cuentas traen como cosas que son conversaciones de otra red social y tú no entiendes muy bien qué está pasando porque te falta todo el contexto en el que está siendo dicho, pero bueno, en otras ocasiones, por mi parte, también creo que puede ser interesante no perder a algunos amigues. Y bueno, mi pregunta era también un poco que ya la habéis medio contestado, ¿no? O sea, si esto se podía ir de manos y resultar una pesadilla para los administradores de las instancias, o digamos que esta manera en la que está configurado el bridge, siempre hay, o sea, un control relativo como para que no se cargue, digamos, una instancia en Mastodon. Se cargue, entiéndase, digo, que se llene de basura, en tema de comentarios, odio, etcétera, etcétera. O sea, si yo lo entiendo bien, lo que hace el bridge es que copia todos los mensajes que tú publiques en una cuenta, en una cuenta espejo que está en la otra red, ¿no? O sea, todo lo que un usuario publique en Blue Sky lo va a publicar en una cuenta en Mastodon o en el Fediverso que está en la instancia del propio puente. Con lo cual, la responsabilidad de moderación sería del admin del bridge, que creo que no lo está haciendo, o sea, simplemente copia todo lo que hay en Blue Sky según los términos de Blue Sky, pero si nos resulta muy molesto, las moderadores de instancias del Fediverso podrían bloquear esa instancia entera del bridge. Sí, bueno, yo estaba administrando algún servidor de Mastodon y esto no supondría, creo que, ningún problema. O sea, me refiero, como ha comentado Marta, sí que tú podrías, eres de otra instancia que no es la del bridge, ¿no? Pues tendrías una copia de ese mensaje en el tuyo, en el que tú podrías incluso no terminar bloqueando todo el bridge, podrías solo bloquear pues ese contenido. Siempre que lo que pasa es que es verdad que ahí se delega un poquito pues la moderación a otros nodos, en el que ese nodo, digamos, allí no solo actúa de transparente, es totalmente transparente, no hace nada. Pero bueno, no creo que esto suponga un gran problema, a no ser que se empezara a llenar de spam o no sé qué, que pues el resto de instancias podrían bloquear, vaya, si eso supusiera un problema, que ahora mismo, vamos, yo no he visto problema con eso. Dentro de este debate que, en el que yo pude leer algunos comentarios al respecto en Mastodon, hubo gente que incluso llegó a decir que Mastodon Social, esta instancia, ya iba un poco en contra de la propia idea de Mastodon por lo por cómo se presentaba y por lo masificada que estaba también. Es la instancia en la que yo estoy, por ejemplo, ¿no? Y hubo gente que ya señalaba esta propia instancia. Entonces, claro, aquí a mí, o sea, desde un punto de honestidad, o sea, no sé si a veces, aunque tengamos razón, ¿no?, ser tan críticos con ciertas cosas nos hace parecer un poco alienígenas a la gente que viene de fuera y nos deja un poco también en estos grupos pequeños, ¿no? Yo he de decir que fallo mucho por ahí a veces, pero creo que a veces es una cuestión casi emocional de cansarme mucho, en el sentido de que no entiendo por qué hay mucha gente que se obsesiona tanto en si esto es una empresa o hay algún tipo de centralización, va a ser mejor o... No sé, no tengo muy claro, creo que pasa también con software de otro tipo, ¿no? Entonces, a veces, depende del día que te pille, pues a lo mejor dices, pues esto me molesta y no entiendo por qué, y precisamente tenemos una oportunidad muy guay de utilizar otras cosas y de salir de un ritmo de vida para meternos otra vez en más o menos lo mismo, ¿no? Y creo que eso, lo que quiero decir aquí es que a veces también hay un componente emocional, las respuestas de unes y de otros, y que a veces hay que revisarse eso en cualquiera de los espectros, ¿no? Podemos pasar a hablar de que desde, bueno, varias personas y grupos del mercado social están empezando a organizarse, ¿no?, para generar herramientas y facilitar una migración comunitaria, ¿no? Viendo que está habiendo un goteo de Twitter, que hay mucha gente cambiando de plataformas ahora y demás y probando cosas nuevas, pues para ayudar a facilitar. Y creo que, bueno, Alien y Marta estáis vinculadas a este grupo. Y no sé qué nos podéis contar de esto. Sí, pues esto fue por un taller que hubo en un encuentro de la Red de Economía Social y Solidaria de todo el Estado, que fue un encuentro en Bilbao en septiembre, donde hicimos un taller de Fediverso y entonces luego salió gente diciendo, ah, vale, qué guay, ahora cómo seguimos. Y como resultado, pues abrió un grupo de Telegram, fue apareciendo gente y actualmente hay como ciento y pico personas en ese grupo interesadas en hacer una campaña conjunta para escenificar la mudanza, ¿no? O sea, que en un día determinado muchas entidades digan, pues estamos en el Fediverso, en Mastodon fundamentalmente, y también para compartir recursos, ¿no? Para ayudar a hacer acompañamiento y hacerlo juntas, y ver cómo lo hacemos de la manera más, tenemos un aterrizaje lo más simpático posible. Y en eso estamos. Entonces, las próximas semanas saldrá una web. Y en algún momento, probablemente en enero, se hará esta cosa de la escenificación de nos vamos todas juntas. Y quienes queráis participar, si estáis en el ámbito de economía social, solidaria o también movimientos sociales en general se van uniendo, podéis contactar con Apocalipsis Now y os contará cómo uniros. Eso es, nos podéis escribir al correo o a nuestra cuenta de Mastodon, que son ahora mismo las dos únicas que manejamos, porque bueno, la de Twitter no la hemos borrado, pero ya no la usamos. Y nada, a través de ahí os podemos derivar a los grupos si queréis echar un cable y enteraros. Nosotras estaremos muy atentas y iremos publicando todo de lo que nos vayamos enterando, porque parece una iniciativa muy chula. Yo, como anécdota, así para cerrar un poco el tema y tal, contar que el otro día, a raíz de un artículo que escribió Editora en Mastodon, que creo que es un perfil bastante conocido, escribió un artículo muy chulo, ¿no?, explicando la diferencia entre Mastodon, Blue Sky y Twitter, haciendo una analogía con países, ciudades, puentes y carreteras, que me pareció muy chulo, y adapté ese texto para las clases, para hacer un ejercicio con las clases de castellano que estoy dando aquí en la universidad con los alumnos, y decir que sin ser, o sea, son alumnos de clases de español. Dice alguien, lo que más me gustaba era la imagen del artículo con las señoras sentadas en la puerta del pueblo. Sí, estaba muy guapa esa imagen. El artículo lo tenemos compartido, de hecho, en redes. Y bueno, no, decir que a pesar que mis alumnos no están especialmente interesados en temas de tecnología y demás, la segunda parte, después de la lectura del texto, era diseñar su propia instancia de Mastodon, y fue una actividad que les encantó, o sea, diseñar las normas, el nombre y todo esto, o sea, al final, haciéndoles un poco partícipes de lo que era y demás, aunque fuese dentro del ámbito de la afición, luego vinieron a decirme que se lo habían pasado súper bien, creando la instancia, definiendo las normas, pues son algunas normas muy chulas, como que no se pueden enviar fotos de ningún primer plano de ninguna parte del cuerpo. Y cosas así. Hicieron normas así muy, muy curiosas, ¿no? Bueno, decir que eso, que al final yo creo que a la gente, si le dejas jugar y lo planteas un poco también con esta dinámica de juego, a la gente al final le suele gustar entrar a jugar. Y yo, si no comentáis nada, quería comentar una cosa que creo que del tema Fediverso en general y tal, que es como un tabú a veces, porque hay mucha gente que a lo mejor no está a favor de esto que voy a decir, pero es el tema de... Hay cierto núcleo, ¿no?, más del Fediverso de muchos años, que dice, no, aquí no puede venir nadie, aquí no se puede hacer negocio de ningún tipo o cosas así, ¿no? Pero bueno, el tema es, lo digo por el tema que habéis hablado de que el mercado social, pues al final entraría en un sitio donde, bueno, pues ofrecen cosas, y yo creo que es su sitio, o sea, creo que es su sitio por ejemplos que están... Hace nada el de, no sé si os habéis enterado, del el Berkami este que han hecho de guía de viajes fantásticos, que han cogido en un par de días, llevan 7.000 pavos, solo en el Fediverso, solo hablando en Mastodon, digo, han recaudado 7.000 pavos, luego está el tema periodismo, por ejemplo, había un medio, esto ocurrió en 2023, ¿vale? Ya ha pasado como un año y algo, esto era el Texas Observer, este medio que es, bueno, de Texas, pero es de izquierdas, que sería algo así como el Diagonal de su época o no, o el Salto, pero de allí de Texas, un poco así, ¿vale? Por hacer una analogía. Es un medio independiente, digamos, y consiguieron 270.000 también, 270.000 pavos, que salvaron porque iban a cerrar. O sea, han ocurrido ciertas cosas, ejemplos que te dicen que muchas veces, bueno, pues que en estos sitios también se mueve mucho el tema de, yo creo que su sitio de la economía, digamos, social y más tal, es este tipo de redes también. Creo que es ir a la vena muchas veces de la gente que te va a consumir estos productos, servicios, etcétera, culturales, ya sean libros incluso. O sea, creo que no es malo de nombrarlo, ¿no? De que bueno, pues que también tiene esa influencia estar en este tipo de redes y que permite esto. Sí, además, no solamente porque sea como de nicho, ¿no? O sea, la gente que estamos en Mastodon somos gente interesada por los valores que coinciden con la economía social, sino también por el tipo de relaciones que se hacen ahí, que es también lo que estamos hablando, de que no es una alternativa a Twitter, sino que es un sitio en el que vas a hablar con gente, a conocer con gente, a tener como lazos un poco más estables, así más ricos, ¿no? O sea, no es la viralidad de Twitter de repente un tuit lo han visto un millón de personas, pero que son personas que no te han prestado atención real y que probablemente no se van a volver a relacionar contigo en la vida, sino que te leen a lo mejor 100, 200 o las que sean, pero son gente con las que tienes una relación más estable. Entonces, el día que vayas a lanzar un crowdfunding, es gente que te conoce, que conoce tu proyecto, que te valora, y va a haber como de ese grupo de gente más pequeño a la que estás llegando, un porcentaje mucho mayor que se va a implicar en apoyarte. Muy bien, pues con esto, si os parece, cerramos esta parte del programa, la entrevista y conversación con Marta. Muchas gracias, Marta, por acudir a nuestro micro. Siempre es un gustazo charlar contigo y ya sabes que estos micros son también tu casa, y Radio Vallecas, esta radio libre, también siempre tiene las puertas abiertas para ti. Pues muchas gracias a vosotros, y yo soy muy fan del programa, así que otro día que habléis así de temas que nos cuadren, me volvéis a invitar y bueno. Genial. Yo tengo ganas de hacer un encuentro aquí contigo y con Proyecto Una también, que puede ser un crossover épico. Yo estoy deseando que nos monten una gira conjunta, porque yo ya creo que podríamos llevar coreografía. Sí. Oye, si necesitáis sonidistas para la gira, llévanos a Postnau también. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir. Por supuesto, si quieres, no sé si tienes que hacer cosas, pero si quieres quedarte en las siguientes partes del programa, eres bienvenida. Y nada, vamos a poner ahora un tema de música. Hoy vamos a comenzar la pinchadita con una banda que ya ha sonado en Postnau, se llama Tuo Tu Run Rabbit Run, un dúo de la ciudad de Kunming, aquí en China, productoras de música electrónica que va desde el synth pop al post-punk. Y si queréis saber más de ellas, en el programa de Tecnobrujería de Milésimas de Sonido del año pasado, pues las pude entrevistar junto al resto de bandas que conforman Silver Cloud. En agosto de 2024 sacaron el álbum de covers Hard Talk, como charla de conejos, del cual vamos a poner el tema I Don't Want to Set the World on Fire de los Inkspot. Es un remix que a algunos sonará porque fue el tema principal de la banda sonora del videojuego del Fallout 3, y que suena así, pasando por las manos y los cacharritos de Quan Tang y Xiao Hu. We'll be right back. fire. I want to start a flame your heart. In my heart I have but one desire. No one is you, no us will do. Pues después de escuchar a Run Rabbit Run, vamos ya con Fanta y Aurora, que nos tienen que contar por qué tuvimos que ponerles falta en el anterior programa. No, en el anterior. ¿Fue el anterior? No, el anterior fue un cólico nefrítico que estuve en el hospital. Hostia, es verdad. Sí, esa fue. No. Es verdad. O sea, hay una película de 1995 que solamente os acordaréis del título y la portada, que sale Keanu Reeves y Aitana Sánchez Gijón, y se llama Un paseo por las nubes, ¿vale? Entonces, es una película súper romántica del año 95, entonces los usuarios que estén escuchando esto, si no les apetece nuestras caras reales de Fanta y mía, pues pueden imaginarnos con las caras de Keanu Reeves y Aitana Sánchez Gijón. Evidentemente yo soy Keanu Reeves. Entonces, y sois más guapas además vosotras. Hombre, bueno, es que Keanu me cae muy bien, o sea que no puedes decir que soy más guapa ya, que Keanu. Sí, a mí también, sí. Es un crack. Es un tío ahí como normal. Bueno, pues nosotros estuvimos haciendo esto literalmente por Marsella, hicimos un paseo por las nubes, porque nos llamaron desde, bueno, sabes que tenemos un proyecto que se llama Tu Nube Seca Mi Río, que es para visibilizar el impacto ecosocial de los centros de datos. Entonces nos llaman desde Francia y nos dicen, oye, veniros porque nos vamos a constituir como colectivo y nos habéis inspirado vosotras, porque como no paráis de salir en medios de comunicación franceses, cosas de la vida, pues queremos montar el colectivo francés. Entonces, es gente que viene de la Quadrature, perdón que no lo pronuncie bien, gente que viene de Tecnópolis, que es tema de vigilancia en políticas públicas, pero tiene el libro ahí de Félix, Fanta, de Félix Treguer, que es muy recomendable. Había gente de colectivos vecinales sindicalistas, tipo Marineros del Puerto. También están los vecinos antigentrificación, porque luego explicaremos, pero Marsella, Centro de Datos y Gentrificación van de la mano, sorpresa. Hola, Alfredo. Y, o sea, es una mezcla bastante curiosa de colectivos. El colectivo Gamag, que significa pequeño camarón, porque eran un colectivo ecologista que luchaba por unos camarones que había allí, se unieron y dijeron, hostia, aquí en Marsella nuestro problema tiene nombre, se llama Centro de Datos y en concreto se llama Digital Reality. Entonces, Fanta, cuenta un poco qué es lo que vimos. Vale, bueno, a ver, la empresa Digital Reality... Reality, se conoce... Antes era Intersión, ¿vale? Y esta gente tiene 20... Es una empresa de colocación de centros de datos. O sea, ellos luego pues son como la inmobiliaria, ¿vale? Luego crean los centros de datos y se lo alquilan, yo que sé, a Amazon, a la nube de Microsoft, etcétera. Entonces, Intersión, ahora ya Digital Reality, como has dicho, tienen como 20 centros de datos en Francia, ¿vale? 20 centros de datos en todo Francia, 5 en Marsella, porque Marsella es un nodo de fibra, de interconexión, pues con África, o sea, es un nodo muy importante a nivel de comunicaciones, ¿vale? Por el tema de cable submarino. Entonces, bueno, pues tienen allí 5 que los tienen en pleno puerto, tienen más, pero bueno, 5 de digital de esta empresa, ¿vale? Que dan cuidado en todo Francia, esto es importante por el tema de que les vendieron que esto iba a dar mucha prosperidad al sitio, mucho trabajo, y han dado en todo Francia con esos 20 centros de datos 300 empleos. Y esto me recuerda a lo que está pasando en Aragón, en Zaragoza, Huesca, etcétera, que vino Amazon Web Service vino hace un par de años y dijo, hey, vamos a empezar a meternos aquí y vamos a crear una zona, vale, y prometieron 1.300 empleos, de los cuales, cuidado, dieron entre 50 y 75 dos años después. Es decir, que prometen una cosa y luego no es verdad, más allá de que realmente, bueno, no, no se habla con la ciudadanía, que esto es algo importante, es decir, oye, ¿queremos realmente esto que va a afectar a nuestras vidas? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, a lo mejor Aurora lo puede comentar un poco mejor, pero es el tema del tema, por ejemplo, energético, de cómo en Marsella, que nosotros flipamos con esto directamente, es que solo tienen una línea de bus eléctrica. En la ciudad más grande de Francia. ¿Y por qué? Porque no tienen energía, la tienen que mendigar a esta empresa. Queríamos comentar esto, la primera idea. Nuestra imagen de lo que era Marsella era los dibujos de los jabones de Marsella. Entonces, no era muy realista, admito. Entonces, cuando llegamos allí, nuestra primera idea de Marsella son los jabones de Marsella y lo bien que huele el jabón de Marsella. Pero Marsella es una ciudad que literalmente es posapocalíptica, porque tú llegas, te empiezas a ahogar, no entiendes qué pasa, miras y los coches son de los 80-90. Están aparcados en triple fila, es como una ciudad sin estado completamente, no ves escuelas, puedes andar, ¿eh? Y no ves escuelas, no ves residencias de ancianos, no ves hospitales y dices, pero qué puñetas pasa aquí. No hay guardia de tráfico, nadie recoge las basuras, pero ni en la calle, ni en las cosas que son públicas, como el metro. Bueno, Aurora, eso es mentira, me refiero a la zona pobre o la rica. Porque es que la zona pobre es casi todo Marsella, Fanta. O sea, que lo que nos dijeron que era, entonces dijimos, ay, creo que hemos andado por la zona pobre, que debe ser muy grande, y nos dijeron, eso era clase media. Y dijimos, pues, ostras, si esto es clase media, no hay ningún barrio en España que esté tan mal como lo que nosotros vimos. Ni un barrio. Así, en claro. Entonces, la contaminación es bastante espectacular, tanto por los coches, que os digo que son de los 80-90, la falta de no solamente de infraestructuras para coche privado eléctrico, sino infraestructuras públicas. Aquí la MT Madrid ya tiene electrificado un montón de líneas y tienen unos grandes cargadores aquí en Carabanchel. Y luego tienes también que los cruceros vienen al puerto y empiezan a estrellar un montón de contaminación porque tienen que dejar los motores encendidos mientras están en el puerto. Si estuvieran electrificados, serían como la Rumba cuando se va a cargar, que está en ese momento ya está cargándose eléctricamente y no tendría que echar todo ese humo, ¿vale? Que a tope con directamente quitar los cruceros, pero de primeras, los vecinos que están en contra de la gentrificación también tenían esta preocupación. Entonces, cuenta, Fanta, ¿por qué hay tanta contaminación en Marsella y por qué no se puede avanzar hacia algo un poco más sano? Bueno, no sé, si queréis preguntar algo antes, perdonad que estamos aquí un poco, bueno... A mí me tenéis cautivado con el relato. Además, vale, pues entonces te meto a los nazis ya, ¿no? Directamente. Ahora ya acabas de soltar el clip. Claro, es que lleva nazis. Entonces, pues, vamos a hablar de los nazis, ya. Claro, ¿no? ¿Hace cosas nazis o no? ¿Cómo dices, Antoñito? Que si no hay ninja. Vale, venga, perfecto. Tienes toda nuestra atención. Básicamente, bueno, ahora te cuento el tema de la contaminación, pero es verdad que el tema de Marsella, pues tiene 5 centros de datos de esta empresa en pleno puerto y justo uno de ellos está en un búnker nazi, en un búnker que se hizo en la Segunda Guerra Mundial para albergar submarinos. Entonces tú lo ves y es espectacular aquello de ver cómo lo han transformado en un centro de datos y está realmente en un búnker. Y ese lo tienen justo al lado de muchos otros, ¿vale? Del de Microsoft, de la nube de Microsoft, que más allá de la contaminación que eso genera, ¿vale? En este caso es por el tema del agua, ¿vale? Refrigeración líquida en este caso. Esos centros de datos se están refrigerando con, creo que se llama la Mer, o el canal de la Mer. Sí. Bueno, pues tienen como un riachuelo submarino que viene de unas minas antiguas de por allí, que allí también tuvieron tema de minas. Entonces, bueno, les viene el agua por allí, que viene como a 15 grados y la están transformando y luego la vierten a 30 o más de 30 incluso, etcétera. Pero al margen de toda esa contaminación, es verdad que está retardando la ciudad, como decía Aurora, está retardando a que llega un momento en el que tú no votaste a Microsoft, ¿vale? Pero Microsoft empieza a ser el dueño de tu ciudad, es decir, a claro. Tener que mendigarle, oye, ¿podemos tener esto? No, es que le está influyendo en la economía de la ciudad. Cosa que creo que va a pasar en Aragón, bueno, creo no, ya han sacado un borrador para 2030 en Aragón, en el que básicamente los centros de datos ya van a superar el consumo de toda la ciudad de Zaragoza, solo los centros de datos. O sea, estamos hablando de en 5 años, para 2030, ya están metiéndolo por separado, ¿vale? Solo es un consumo energético, porque la que se está liando allí ya es grande, ¿no? Están llegando demasiados. Ya no solo de Amazon, ¿vale? De Microsoft, etcétera. Entonces, bueno, no sé, Aurora, sigue tú por ahí. Me gustó mucho que intentaron inventarse una palabra porque no querían decir centros de datos y era, bueno, lo voy a traducir del francés porque mi francés es terrorífico, me apaño, pero es terrorífico, es el megaordenador encementado y calentorro, algo así, ¿no? O sea, es, viene a decir que al fin y al cabo... Hay ordenadores calientes en tu zona. Cerca de ti, ¿no? De tu área. Sí, sí. Pues básicamente era como lo querían llamar, ¿no? Porque era como, sí, es que básicamente es eso, porque el centro de datos la gente se acaba liando un poco, ¿no? La gente de Tecnópolis, bueno, cuando fuimos andando, yo qué sé, fueron como 20.000 pasos, ¿eh? Nos dolían mucho los pies al final, pero fuimos andando por toda la ciudad y entonces estaba la gente del puerto que nos cuenta cómo les afecta directamente el ruido, la contaminación y demás, y el quitar espacios para otras cosas que podían funcionar. Vinieron marineros que habían puesto los cables submarinos y nos contaron la millonada que cuesta lanzar un cable submarino. Hubo otro señor que era un académico especialista en colonialismo y nos explicó la conexión entre todo el colonialismo que ha tenido la ciudad de Marsella, la que sigue teniendo, y toda la conexión con tecnología. Guapísimo. En concreto, el tema de la carne, que es que era un gran mercado de carne. Nosotros solamente estábamos pensando en jabón todo el rato, pero no, al parecer era la carne para todo el resto de población. Y ahora entro lo de la gentrificación, que esta parte nos flipó. Cuando nosotros aterrizamos en Marsella, pillamos un hotel random y dijimos, el criterio que pillemos es que sea barato y que no sea Airbnb. Cuando llegamos allí dijimos, ¿qué es esto? O sea, era como un bloque gigantesco, que eso sí parecía posapocalíptico, blanco. Vimos que no había ni un solo turista, que todos eran como trabajadores del puerto, porque tú de repente veías como 20 bomberos. O esto es 20 maravilloso, esto es maravilloso, cuéntalo. Y entonces todo el barrio era literalmente pues unas cajas blancas así, perfectas, y dijimos, pero qué puñetas, ¿dónde nos hemos metido? Entonces, no, cuando vimos la película, que la recomiendo, que se está realizando, de Julia Rostami, la película de Julia Rostami te habla precisamente que todo ese barrio del puerto lo han arrasado, pero no es como la gentrificación de Lavapiés, Barcelona, las que conocemos, es que literalmente han arrasado para construir estos edificios que son smart cities. En los smart buildings, o sea, esto es increíble, o sea, os digo lo que es, o sea, bueno, cuenta, Lorite, que te veo ahí. No, he dicho que qué terrible, o sea, yo solo iba... Es terrible, son feísimos. Sí, claro, por eso, y que además como que se pasa por el forro un montón de, ¿no?, de movidas arquitectónicas de sí, lo que de implica la ciudad, ¿no?, y la ciudad como un espacio vivible. No, imposible de vivir, eso. Esa es la palabra. Sí, sí. Porque de hecho hay una cosa, Aurora, espera, te interrumpo, que es la gente está pagando mucho por eso porque tienen una tablet puesta en la... Cuando entras a la casa te ponen una tablet, o sea, son edificios normales, ¿vale? Los llaman inteligentes, pero eso. Una tablet. Entonces te han puesto una tablet de Microsoft, por ya cierto, está, que esto, ¿no?, es muy relevante, es de Microsoft, que está conectado a la nube de Microsoft. ¿Qué centro de datos hay allí? Uno de ellos es el de la nube de Microsoft, o sea, el más grande. Tu smart building es un building con una tablet, pegada a la pared. Tienes sensores de luz. O sea, tienes bombillas de estas que puedes comprar y tendrás, en vez de Alexia, pues el que sea, ¿no? El Cortana o a quien sea. Y le dirás, apaga la luz, y te apaga una luz. O sea, han vendido una tontería literal que dentro de 2 días tendrá fallos de seguridad, que probablemente alguien ya sepa de esas cosas, pero... Que no se va a actualizar ni nada, o sea, que eso es, te han vendido una tablet incrustada en la pared y ya está. Sí, y es más, estaba fallando tanto estos Smart Building, que el proyecto se llama Smart Sella, estaba fallando tanto que, claro, cuando aquello se bloquea, tú no tienes ya un portero al que bajar y decirle, oye, portero, que tengo un problema, ¿no? Pues entonces, como eso falla, al final la gente tiene que ir a la zona común donde está como la tablet principal y hablar entre ellos en plan, que se me ha jodido otra vez la aplicación. Entonces, lo que querían, que era aislar a la gente precisamente y que cada uno se estuviera en su casa y no interaccionara más que por la tablet, pues cuando se rompe, precisamente favorece las conexiones comunitarias, y los que teníamos allí en el paseo eran vecinos de los Smart Building que se habían conocido cuando la tablet fallaba, ¿no? Me encanta lo de la turba enfurecida al lado de la tablet madre ahí, todo el mundo. Y la tablet superior ahí al lado, sí, pero... a punto de ser golpeada por un ladrillo seguramente, ¿no? Algo así de alguien. Es que, bueno, hablamos de tablet, Lorite, pero es que el tema es peor porque son caramelos con droga la puerta del colegio. O sea, esto es Microsoft repartiendo caramelos con droga. O sea, primero gratis, luego van a tener que pagar unas licencias, etcétera, por tener eso. O sea, entramos ya en pagar por tu propia casa constantemente, pues, suscripciones. O sea, estar suscrito a la automatización de mi casa. Y sobre todo eso, que generan una dependencia, la están generando con los smart buildings, perdón, y con el ayuntamiento, que les han cogido y les han dicho, os damos cuentas gratuitas de correo y os damos aquí cosas para que, bueno, pues para estar aquí, ¿no? Es decir, al final tienen, no sé si hospitales y cosas se meterán, ¿vale? Espero que no, pero sí que están metiendo cosas de administración pública para generar una dependencia y aquí no me echáis ya y puedo seguir expandiéndome como están haciendo en Aragón, que ahora vienen 6 más. Y en esta parte es donde recomendamos el libro de Tecnópolis y en general toda la campaña de Tecnópolis que están llevando, que es una subcampaña de la Quadrature, que es el libro de Félix Treguer. Entonces, la pregunta es, ¿qué datos hay dentro de los centros de datos, ¿no? Nosotros lo tenemos claro, ¿no? O sea, hay cosas que son memes de gatitos y hay cosas que son capitalismo de la vigilancia. Nos enseñaron en concreto un centro de datos con nombre y apellidos de aquí, es donde está todo el proyecto de vigilancia policial de Marsella. Pequeño detalle que no he dicho y a lo mejor todo el mundo lo sabéis, pero claro, la población de Marsella está altamente racializada, brutalmente racializada. Entonces, es como el... Aquí nos falta Javi Samo para que nos cuente un poco todo el tema de la vigilancia y el racismo utilizando los algoritmos de por medio, pero es que justo eso. Había un centro de datos que era específicamente de la policía del ayuntamiento, donde iban todas las cámaras que iban grabando por toda la ciudad con una idea, pues básicamente de... No por toda la ciudad, hay zonas con más vigilancia. Claro, evidentemente, la zona rica. Zonas son, eso es. Yo quería aprovechar primero que se me había olvidado, perdón, para dar paso, que ya se ha unido al programa Alfredo, Ciencia Mundana. Muy buenas y bienvenido a los micros, que ya está aquí y que con él vamos a hacer luego una sección de ciencia, pero que por supuesto puedes intervenir cuando quieras. Y luego, por otro lado, también, no sé si... Antoñito, el holograma, el otro día tuvimos una conversación respecto a este tema de los centros de datos y el uso del agua, que me planteó algunas dudas que le habían surgido y que creo que este es un espacio guay. Dije, joder, pues esto molaría llevarlo a PostNow, a pesar de que creo que de nuevo serían Javi y Ana quienes más chanelan de este tema, pero igual entre todos podemos dar un poco de luz al respecto. Y si te puedes subir un poco el micro, Antoñita, perfecto. Me puedo acercar, espera. Sí. ¿Se me oye así bien? Sí. Sí, básicamente es una cosa que yo he visto bastante en redes, ¿no? Que el tema de que cada vez que hace una... Esta frase, ¿no? Este eslogan de cada vez que hace una consulta a ChatGPT está gastando 100 litros de agua, ¿no? Y estoy seguro de que soy yo la persona que está equivocada aquí, pero hay algo ahí que no entiendo, ¿no? Como que, por ejemplo, lo que ha dicho antes Fanta, es como yo pensaba que se usaba el agua en los centros de datos, ¿no? Que es para refrigerar. Es decir, tú tomas agua de un lugar, la pasas por un caño, intercambia temperatura con el exterior y la devuelve a un sitio más caliente, lo cual puede provocar graves desastres, ¿no? Pero no estás gastando el agua. No, bueno, si depende. Depende, claro, hay diferentes sistemas. ¿Cómo se gasta ese agua? A ver, yo creo que te voy a contestar lo del clickbait. Eso es clickbait, lo de que realmente, a ver, se mueve por ahí porque es la típica... activista, o sea, por eso es como lo que me ha quedado dando vueltas en la cabeza de o esto está mal explicado o yo no lo estoy entendiendo. No es del todo preciso. O sea, el decir que ChatGPT cada vez que lo usas está consumiendo... Entiendo que esos modelos se entrenan. Lo que sí que es verdad es que mientras estás tú usando, yo qué sé, el gratuito que te den el 3 y el de pago a lo mejor es el 4, pues el OpenAI están ya entrenando el 6, ¿no? O sea, me refiero que siempre tienen algo entrenando. Es decir, una cosa es cuando entrenas esto. Esto se hace con TPUs o GPUs, o un centro de datos en el que tú tienes una GPU o una TPU como las de Google. Google tiene unas... que van con agua directa al chip, es decir, el agua tiene que ser potable. Un momento, simplemente por apuntar y por pensar en el oyentariado, o sea, TPU, que es como un turboordenador, ¿no? O sea, una CPU sería nuestro ordenador normal y sería TPU, como el procesador. Sí, sí, perdón, sí es verdad. Una CPU normal de un ordenador, ¿vale? Con la gráfica es la que se están haciendo tema de minado, por ejemplo, hace años se hacían los minados de Bitcoin, sí, de no sé qué. Con que por esto GPU, que fue lo de la crisis de Nvidia, ¿no? En ese momento, por los minados de Bitcoins y mierdas de esas. Eran más caras y si tú la querías simplemente, yo qué sé, para hacer cosas en tu ordenador, pues te salía más cara o no había, y hubo una crisis y tal. Y luego están las CPU que directamente son para, pues, más para machine learning, para procesamiento, para IA más específica. Vale. O sea, es un tipo de... es como una CPU orientada a esto específicamente. Vale, sí. Guay, gracias. Entonces van dentro de estos servidores y eso se calienta evidentemente más, porque todo lo que antes tú con una CPU pues podías refrigerar un bastidor hasta cierto... No me acuerdo, creo que es hasta 20... Un bastidor hasta 20 kilovatios más o menos con aire, ¿vale? Con aire lo vas a refrigerar. Cuando superan los 30 kilovatios ya no puedes solo con aire. Con aires me refiero a aires acondicionados. En los centros de datos se suele poner aires acondicionados, un pasillo caliente, el otro frío, que es la zona de atrás, donde bueno, pues se va. Tienes unos ventiladores que van generando ese flujo para sacar el aire, ¿no? Quitar el calor, perdón. Pero ya llega un momento en el que ese bastidor ha ido cambiando la tecnología, ahora ya tienes otro tipo de tecnología, ya se calienta muchísimo más, necesitas agua. Entonces han empezado a usar desde hace años el tema de pues, refrigeración líquida. Hay muchos tipos, una es la de directamente al chip, que llegan como micro... Es que no... Os podría poner fotos, ¿vale? Que tengo por aquí, pero bueno, si las buscáis es directo al chip TPU, de por ejemplo las de Google, y eso directamente lleva pues el agua que va pinchada al chip, o sea, literalmente llega el circuito allí. Hay muchas, hay otras que van sumergidas. Esto es increíble de ver, pero si buscáis sumergidos, sumergen directamente los servidores enteros, literalmente, en agua. Bueno, no es agua como tal, lleva... Ahí es donde mezclan. Y esto es otra de las problemáticas que hay, es cuando empiezas a mezclar en estos circuitos y luego, cuidado, puedes expulsar o no, depende. Hay bastantes problemáticas. El tema del agua no es todos hacen esto y lo que has comentado de ChatGPT a mí me parece un poquito que si se mira el estudio, es decir, el titular está muy bien, pero cuando miras el estudio te hablan de cuándo se hizo esto, es decir, cuando se entrenó, que tú ya lo estipulas, o sea, hacen una estipulación. Es un poquito, no puedes saber exactamente lo que gasta, pero desde luego, y tampoco es el almacenamiento que mucha gente lo mezcla, es, si yo, no es almacenamiento, es procesamiento de cosas. Si yo tengo que procesar algo, una imagen, ahora mismo tu imagen para determinar algo, si se está ejecutando eso en un servidor con GPUs, TPUs, etcétera, eso hay un consumo, ya no solo de tráfico, de datos, de tal, o sea, que no se hace en local. Habrá otras IAs, cuidado, que sí que se haga en local y el consumo no es tanto... tan así, ¿no? Pero bueno, sí que es un poquito clickbait, es verdad. Aurora. Es que ese artículo es una estimación, ¿vale? Entonces lo que tenemos a día de hoy es que en la mayoría de o sea, todas estas empresas, ellos no dicen cuánta agua gastan, o sea, la misma gente que estaba investigando cuánta energía gastan, que por ejemplo es Myton, te dice que cuando llegan al punto del agua son totalmente opacos, todos los periodistas que nosotros tenemos alrededor, hablamos como unos 6 periodistas a la semana, nos hacen la pregunta del agua y yo les digo, búscalo. Y entonces lo que pasa es que ha habido una normativa europea que les empieza a decir que tienen que empezar a tomar nota de cuánta agua gastan y ellos a la vez han dicho, bueno, pues entonces hacemos lobby diciendo que esto es secreto, es confidencial y no queremos decir cuánta agua gastamos porque eso es un secreto de, ¿cómo se llama esto? De patente de marca y tal. En el caso de Uruguay, ese secreto de cuánta agua gastaban se lo pudieron saltar porque Uruguay tiene el derecho al agua recogido en la Constitución. O sea, que presentaron los activistas de allí directamente al Tribunal Constitucional. Es decir, ¿qué tecnología utilizan? ¿Cuánta agua gastan? Es algo que no sabemos. Pero es más, en este tema de... No, pero si sacas el agua de aquí, la echas aquí en el río, recordad que estamos hablando de un ciclo del agua, que es que en el cole nos lo explicaron muy mal, pero tú tienes un ciclo del agua y hay poquísima agua potable en todo el planeta, y ellos sacan agua potable y echan agua contaminada y a otra temperatura. Entonces, sí tiene un impacto medioambiental directo y depende de lo que utilicen. Hay unos que utilizan directamente el caño del agua, sale otra vez al río, y hay otros que evaporan, pero evidentemente tú estás alterando el ecosistema natural de ese río. Por eso casi todos los centros de datos, hay dos tipos, ¿vale? Esto también porque hay mucho cuñado que dice, pues es que yo trabajo y nunca he visto tal. Y dices, porque tú trabajas en España y hasta ahora los centros de datos de escala no habían entrado. Entonces tú me estás hablando de un centro de datos pequeñito o los servidores antiguos y no tiene nada que ver. O sea, tú tienes los centros de datos antiguos, que es con lo que hay en Marsella, que la mayoría no utilizan agua. Hay algunos que van por refrigeración de aire. De hecho, yo visité uno con Inés Bebea y hacían todo con flujos de corrientes de aire fría caliente, Claro, y luego tienes los de hiperescala, que son... otra dimensión completamente y otras tecnologías completamente. Entonces, no solamente estamos hablando de cuánta agua gastan, que lo podemos estimar, pero es que yo no lo quiero estimar. Yo como ciudadana me parece muy bien que haya un investigador del MIT que pueda investigarlo y haciendo una réplica de tal, pero yo como ciudadana quiero tener acceso a cuánta agua gastan y cuánta energía gastan cada uno de ellos, porque creo que es una cuestión de democracia y transparencia. Perdón, sigue, que pensaba que habías acabado. Y luego otro detalle es que nosotros hablamos de centros de datos, porque, por ejemplo, yo creo que en Francia estaba todo el ecosistema, ¿no? O sea, tienes a la gente que está sufriendo del extractivismo minero, que allí el extractivismo minero de tierras raras para la digitalización, eso, el propio extractivismo conlleva una cantidad de agua espectacular, de agua que acaba contaminada, ¿vale? Luego tienes las fábricas de chips, que por ejemplo hay una que es que gasta tanto como toda la ciudad de Grenoble. Una fábrica de chips consume muchísima agua porque, de nuevo, el agua tiene que ir súper limpia porque están hablando de nanotecnología. Entonces son como muy pequeñitos. Porque directamente es que el agua, un circuito de agua se va a obstruir enseguida. O sea, me refiero ya si viene con cal o sea, tiene que venir ya muy bien filtrada. Luego tenemos los centros de datos y luego tenemos en la cadena, por ejemplo, de lo que había en Francia, tenemos también la fabricación de dispositivos, ¿no? En los móviles, los ordenadores, pues eso habitualmente no se fabrica, no tanto en Francia y en España, pero sería parte de la cadena. Y ahí recomiendo el artículo de Ana Valdivia, donde va a explicar muy bien todo lo que es el ciclo de cómo la inteligencia artificial va gastando materiales, agua, energía en cada uno de sus elementos. Y nosotros nos centramos en agua porque es muy llamativo. Pero recordad que estamos hablando de energía, estamos hablando de agua, estamos hablando de los gases fluorados que utilizan, es decir, que los... Bueno, y social, porque te afecta a una ciudad cuando entra, como Marsella, o sea, me refiero, tienen un alto impacto estas empresas y no dejan de ser, bienvenido Mr. Marshall, le dan hasta gratis un montón de ventajas. Allí creo que les daban, bueno, el agua se la dan gratis allí, cuidado, en Marsella. A estas empresas es, vienes, eres de Estados Unidos, pero te damos aquí acceso a todo porque nos prometes un empleo que luego no es verdad. Y tienes o que no paguen, por ejemplo, los impuestos, ¿no? O sea, quiero decir que... pero recordad que cuando hablamos de todo esto son infraestructuras públicas lo que hay por debajo. O sea, la red eléctrica española la pagamos todos los ciudadanos de España. Esto implica que si los centros de datos, que ahora tienen una campaña de lobby fortísima para que se amplíe la demanda de la red eléctrica, eso significa que la pagamos nosotros, no ellos. Entonces, independientemente de que ellos puedan pagar la factura del agua y nosotros la factura ecosocial, es que sí que pagamos la factura de la red eléctrica española o de la red eléctrica de agua. Por eso, cuando veáis noticias sobre los centros de datos, os sorprenderá que quienes se posicionan de manera más fuerte en contra de los centros de datos son las redes eléctricas y las redes de agua de cada país. Uh-huh. Pues entonces, o sea, por mi parte un poco la pregunta o duda que había planteado Antoñita, entonces, al final no es realmente un circuito cerrado que solo recoge agua y la devuelve tal cual, ¿no? Habéis dicho que este agua la mezclan con otras sustancias para y la devuelven contaminada en tanto en cuanto no deja de ser agua potable cuando la devuelven o... Pero hay de evaporación también, es que hay circuitos... O la devuelven evaporada que alteran el ecosistema. Es que eso a lo mejor no te lo van a hacer, esto lo comentaban en Marsella, a lo mejor no lo hacen en Europa, pero a lo mejor en otros lados... pues les da igual. O sea, todo esto entra cuando no hay legislación. En cuanto empieza, esto lo hacen de toda la vida. Vamos, en África vamos a destrozar aquí, ¿de dónde vienen los móviles? ¿De dónde viene todo esto? ¿No? Pues al final toda la tecnología que usamos viene de hay sangre en ella. No sé si me... tampoco vamos a hablar de la cadena entera, ¿no? Pero es así. Pues incluso, pero bueno. Pues si queréis, nada, ponemos, no sé si queréis añadir algo más sobre el tema de Marsella, y si no, ponemos otro temita de música y damos paso a Alfredo con lo que nos trae también de ciencia. No, yo solamente comentar que visibilizar las infraestructuras de lo que está invisibilizado es algo muy interesante. A mí me quedé con ganas de ver el equivalente, porque en Madrid no es fácil hacer es imposible hacer un paseo de las infraestructuras digitales, pero por ejemplo en Barcelona, Mario Santa María, que es el de Llamiichi, sí que hace esos paseos por Barcelona de las infraestructuras digitales. Bueno, yo he de decir que esto es que está como súper en la nevera, pero he de decir que con Ibel Bebea, cuando yo trabajaba en OMC Radio, empezamos un proyecto que era precisamente un paseo sonoro por todo, digamos, la infraestructura digital de tus datos por la ciudad de Madrid, y fuimos paseando y acabamos llegando a un centro de datos que por pues, cuestiones laborales, al final eso, tengo un montón de audios metidos en un disco duro que en un momento dado tengo que reordenar, y porque al final se cayó el proyecto y tuvimos que trabajar en otra cosa, en la radio, ¿no? Al final era una cosa laboral, pero que yo guardé toda esa información que recopilamos a raíz de esto, y que algún día sí me gustaría darle una forma y guay de podcast, y que bueno, aunque Madrid no organice de momento estos paseos, que haya un paseíto sonoro por las infraestructuras de Madrid. Pues vamos a ir con el siguiente tema, que además Antoñita, va a ser una sorpresa para Antoñita el holograma, porque vamos a ir con Peggy Vienetta, que es productora y DJ queer de Reino Unido, Bristol, a quien Antoñito y yo conocimos este fin de semana en el Groundless Factory, aquí en una sala de tecno de Pekín. Fuimos a verle y... Y claro, te quería preguntar que bueno, que si querías comentar algo. Pues bueno, yo creo que Peggy Vienetta debe tener un recuerdo muy bueno de nosotros dos. Claro. Tomándole los anteojos y subiéndonos a bailar con él. Es que fue brutal porque era el último DJ de una fiesta, se había ido todo el mundo, estábamos, solo quedábamos Munir y yo en la fiesta, y el tipo se lo estaba pasando mejor que nosotros, pinchando. O sea, era... O sea, lo estaba dando absolutamente todo y no había nadie en el escenario. A mí me recordó mucho al DJ Vaciasala. Claro, claro, dije, Dios, y cuando salió se lo dije, le dije, tío, me has hecho sentir como en casa porque tengo un colega que... Y le gustó mucho. Y nada, fue una sesión para tres nada más. Y la verdad que muy guay lo que pinchó, se lo... Cuanta menos gente había, mejor se lo estaba pasando. Sí, sí, era... O sea, se estaba vaciando la sala literalmente y su estado de ánimo iba increchando. Entonces, bueno, a mí esa actitud me cautivó y dije, hay que pincharle en Post Now. Así que nada, también es DJ. Podéis encontrarle en SoundCloud, DJ y productores. Así que vamos con Peggy Vienetta y su tema Daikon para dar paso a la sección de Ciencia Mundana. Learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and love here, finding myself es, no, no solo estamos de Remember en lo musical, también estamos de Remember, de traernos a viejos conocidos del programa, y como ya hemos dicho, pues está de nuevo con nosotros Alfredo Ciencia Mundana, que nos ha propuesto venir a colaborar con nosotros pues una vez al mes para traernos una sección de, pues, para comentar cositas científicas que traes, ¿no? Alfredo, muy buenas y bienvenido de nuevo a PostNow. Hola, muy buenas. ¿Me escucháis bien? Perfectamente. Pues, estupendo. Pues muchísimas gracias a vosotras por aceptarme de nuevo. La verdad es que mi colaboración que tenía con un programa de radio, Radio Pública Euskadi, se termina, se jubila la directora, y entonces yo quiero seguir haciendo radio y comentándolo con Álvaro, pues sí. Pues eso, muchas gracias. Yo sé que habéis hablado de Blue Sky, pero al principio no lo he podido escuchar, pero a mí estas últimas semanas he estado mudándome también y me ha llamado la atención esta nueva... O sea, perdón que te interrumpa. ¿Mudándote, sí, dices, o sea, mudándote de casa o mudándote de cuenta en internet? Porque no sé. Mudándome de cuenta, sí, de X a Buscai. Bueno, intentando mantener las tres, Mastodon y tal, pero me ha llamado mucho la atención pues que ha habido un boom de temas científicos en Buscai, o sea, de gente que se ha ido de X y tanto del mundo anglosajón como ibérico, y me llama la atención pues que es como he tenido un déjà vu, ¿no? He tenido como una vuelta al 2016, que es cuando empecé con el proyecto Ciencia Mundana, y para bien y para mal, o sea, me llama mucho la atención de que todos esos divulguis, todos esos divulgadores más famosetes de cuentas muy oficiales, pues que me habían bloqueado durante estos años, ¿no? Y que ya no los veía, de pronto empiezan a seguirme, ¿no? Porque estos starting packs o esta forma de funcionar hace que ciencia, pues venga, sigo a cualquier que sea ciencia. O sea, entonces era gente que te había bloqueado en algún momento por alguna opinión que habías tenido sobre, sí, algún tema científico o algo, se habían olvidado de esto y ahora al aparecer, sí, de nuevo en una red social se habían olvidado y te están siguiendo again, ¿no? Claro, hasta que sueltes el hot take y te vuelvan a bloquear. Exacto, hasta que yo empiece a tener tiempo para poder volver a tratar determinados temas y empiecen a decir, no, uy, este Ciencia Mundana es un anticientífico, porque es lo que pasa. O sea, es decir, ese déjà vu es, o sea, ese bloque de divulgación científica, de comunicación científica, que plantea que, pues, que la ciencia sea política, ¿no? Sea política, sea partidista, los resultados científicos, pues, esa comunicación autoritaria en el que te lo tienes que creer porque lo dice la ciencia, ¿no? Y entonces ves a esos gente que, pues, incluso que estuvo en el lanzamiento de Sumar, ¿no? Divulgadores con posiciones, con puestos importantes en otras universidades, etcétera, que son gente, pues, en el ámbito progresista desde el punto de vista político, están a lo vez retuiteando y dando bombo a cuentas que son conservadoras y no reaccionarias, sobre todo el feminismo o psicoevolución, planteamientos que no son para nada progresistas, porque eso, de nuevo, la ciencia es esa política. Y otra cuestión que estoy viendo es el tema en Blue Sky, el tema de los starting packs. Hay una científica, una física estadounidense que se llama Chanda Prescott Weinstein, que la recomiendo muy mucho, y denuncia, o estaba comentando, el que en los starting packs de comunicadores científicos, siempre del mundo anglosajón, pero también en nuestra zona, es que... Déjame matizar un, sí, momento, porque igual lo mismo, le orientaría a lo mejor con estos starter pack. Creo que te refieres, ¿no?, a cuando tú llegas nuevo a una red social, ¿no?, como que hay un grupo de cuentas que, o sea, tú puedes entrar en una web a lo mejor, o alguien que recomienda un grupo de cuentas de, bueno, si te quieres enterar de ciencia en esta red, tienes que seguir a estas 30 cuentas, ¿no? ¿Te refieres a esto? Eso, perdón, pensaba que lo había... No, no, no. Vale. Lo curioso de buscar es que tú puedes hacer un listado de cuentas a seguir que te tratan un tema, y es súper friki porque los que trabajan en la pseudomona no sé qué, que en cosas como muy específicas, muy friki, entonces a lo mejor ahí es que está bien, porque es tú puedes de pronto seguir a 100 personas que investigan en un tema determinado, generar una comunidad, es bastante positivo. Pero desde el punto de vista de la comunicación, en cuanto a la comunicación científica, hay un sesgo enorme, porque las cuentas, o sea, las static pack, estas listas más difundidas, son a su vez hombres y blancos, ¿no? Entonces, tengo alguna estadística por ahí, ¿no? Tíos y blancos. Y entonces Chanda pues estaba denunciando esto, Chanda Matía, racializada, que tiene un libro maravilloso, que os recomiendo, que se llama, a ver, que no quiero decirlo mal, El cosmos desordenado, que es astrofísica, y te lees el libro y aprendes de física teórica, física de partículas, y de dónde vienen, por ejemplo, los nombres de las partículas y los colores y no sé qué, cómo hay un componente racista y, por supuesto, clasista en toda la física teórica y astrofísica que se ha hecho en los últimos siglos. Y ella, el libro es muy ameno, muy fácil de leer, yo aprendí un montón, y es capaz de sacar lo político de lo aparentemente apolítico, ¿no? De lo aparentemente, y decir, mira, hasta por qué se le pone el nombre tal, o por qué esta teoría es así o así, tiene que ver con lo racial, ¿no? Y con el poder, etcétera, ¿no? Recomiendo de nuevo a seguir a Chanda y a leeros el libro. En este sentido, que lo que comentas un poco viene un poco a incidir en algo que ya se menciona en la entrevista con Marta y con Teclista, pero que lo traigo aquí también un poco para abrir la mesa por si queríais comentar a alguien, Aurora o Fanta. De que al final como que hay una huida de Twitter, ¿no? Hay una respuesta política a Twitter que se transforma en huida, pero se repiten exactamente los mismos patrones que venían repitiéndose, como por ejemplo, pues en este caso, estos starter packs de gente pues bajo los mismos sesgos y patrones que divulgaban en Twitter, y que acelerando todo esto han acabado llevando a la situación que tenemos. En Mastodon se está hablando mucho también de estos starter packs en los grupos de mudanza y demás. No sé si vosotras estáis en contacto con esto y si percibís una diferencia al respecto. A lo mejor no sé si en ciencia o en otros campos. Ay, vale, pues puedo yo abrir el micro. Sí, hay un starter pack que se está haciendo desde el colectivo Anartis, que sabes que es uno de los colectivos más interesantes que hay en todo Mastodon, que es gente que precisamente viene del mundo artista. Y básicamente es, bueno, subidnos aquí la gente que queréis que recomiende este bot, y el bot lo suelta. A mí, sinceramente, me gusta más el Follow Friday básico, los viernes estoy tan cansada que nunca llego, ¿no? Pero Fanta es súper fan de hacer los Follow Fridays con los criterios que le da la gana, ¿no? El Starter Pack, a mí lo que no me gusta es que crea esa hegemonía de esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y aquí es como todo lo que tenéis que hacer y tal. A mí el Follow Friday, que siempre está en todas las redes sociales, la encuentro como más informal, y es lo típico de que si conoces a alguien que te gusta mucho, pues la línea cultural que lleva, seguro que la gente que te recomienda te va a gustar, ¿no? A mí esa proximidad me mola un montón. Y en general es que, claro, yo la huida a Blue Sky me parece, perdón porque no he encontrado una metáfora equivalente no tan racista, ir de Guatemala a Guatepeor. O sea, quiero decir, es repetir otra vez el mismo esquema de caer, pues en vez de un criptobro gilipollas, ir a otro criptobro gilipollas. O sea, es que no veo ninguna diferencia, porque no hay ninguna diferencia en la estructura como red social, ¿no? Y tampoco hay mucha diferencia en la gente, que no creo que la mayoría ya han cambiado y han tenido un cambio de paradigma de me quiero comunicar de otra manera, ¿no? Pero bueno, ahí cada uno, sí, respeto que cada uno haga lo que quiera. Claro, al final, o sea, como espacio de divulgación, o sea, como medio de comunicación, ¿no? O sea, que estos espacios existen en Internet y que es como, pues, como los medios se dan a conocer a grandes masas de público. Pues sí, ahí está, ¿no? Por ejemplo, medios como El Salto creo que han tenido un debate interno entre Blue Sky o Mastodon, y al final, llevados por la ola migratoria, se han optado por una cuestión meramente laboral, ¿no? De los intereses de la cooperativa y de lo que tú eres, ¿no? Como medio de comunicación. O en el, o sea, digo por traerlo un poco al paradigma de Alfredo, que veníamos hablando de divulgadores, comunicadores, ¿no? Que igual sí que, por ejemplo, sí que es un espacio que se es una persona hablando con hacia muchas otras, ¿no? Y no tanto de conversación. Bueno, en el caso de Salto hubo una encuesta y los usuarios del Salto lo tenían claro. Había que irse sí o sí de Twitter, había que mantener Mastodon y una posición más o menos diversa respecto a Blue Sky. Entonces, a lo mejor, no lo sé, ¿eh? Yo ahí ya sabes que no estoy en el Salto, pero a lo mejor no terminaron de escuchar lo que estaba diciendo la gente. Sí, a mí el tema del Salto lo respeto, hagan lo que hagan. Son un medio, tienen que hacer lo que quieran, pero es verdad que a mí me pega que... O sea, a mí me parece irte de McDonald's al Burger King, ¿vale? Es decir, o al revés. Es decir, el no me gusta el McFlurry, pues me voy al otro lado. Me refiero que sigues teniendo ahora pues a los criptobros ahí detrás. Es decir, hay ciertas cosas, pero lo entiendo por el tema de, uno, siempre he respetado que la gente esté donde esté. Es decir, si tú estás en X o Twitter o como lo llamen, perfecto, ¿vale? Es decir, yo es que no me meto y es verdad que se genera como un debate de si irse a un lado u otro. Es decir, el mundo libre, digamos, las redes libres siempre han estado ahí, no han sido una alternativa a, sino que es que me molesta un poquillo eso de, esto es la alternativa. No, ni siquiera es la alternativa. Claro, es otra cosa totalmente distinta, está ahí, siempre ha estado ahí. Y es verdad que si buscas una alternativa, yo veía mucho, esta migración no es casual. Es decir, de repente, si tú buscas de la misma semana en no sé cuántos medios, o sea, ahí hay, no sé si habrán pagado Blue Sky también por salir en muchos medios, en Seataka, que hablen bien de ellos. Seguramente. Está claro. O sea, pero bueno, por decirlo así de alguna manera, pues de repente eso surge, ahí hay como una necesidad de estar donde la gente se está yendo. Pues bueno, también estoy viendo que está volviendo mucha gente. Es decir, esto ya ha pasado en el pasado en Mastodon y un montón de lados. Entonces, es bueno, pues no pasa nada. Bueno, no voy a comentar lo que cosas que estamos leyendo por el chat. Que nadie se piense nada raro. Pero bueno, que a mí me parece perfecto. Es gente que está ahí y, pues bueno, pues como yo he estado, por ejemplo, en Twitch alguna vez y he estado en otras cosas y no hay que juzgar a la gente. Creo, yo no entraría en juzgar a, uno, a la gente y dos, que van a estar donde les dé la gana, ¿no? Pero es verdad que a mí me parece un poquillo, pues que el cambio tampoco es muy radical. O sea, estás cambiando de un lado a otro, que de una empresa a otra. ¿Alguien? De WhatsApp a Telegram. Sí, a mí lo que me preocupa de todo esto es un poco asumir que hay ciertas cosas que Mastodon no podría hacer, como la cuestión de una divulgación de calidad. Y, o sea, como asumir eso y decir, para que esto sea de calidad tiene que ser una empresa. O sea, ese discurso me parece peligroso. Entonces, como no tanto el problema de yo he elegido Blue Sky o otra cosa por encima de Mastodon o cualquier cosa del Fediverso, sino el discurso de asumir que si no está dentro de un sistema capitalista o no es una empresa o no es privativo, no es serio, sino que es algo comunitario y algo como muy de, digamos, hippies, por decirlo de alguna forma, y a mí no me sirve, ¿no? Y yo creo que ahí es donde reside el peligro. A mí, bueno, si volvemos al tema de divulgación científica, también a mí me gustaría hablar, por ejemplo, de Baray, el del sombrero, ¿no? Entonces, Baray, pues, no sé, como siempre lo he visto escrito, no sé cómo se pronuncia, pero evidentemente pues cada persona, no es por el tema individual, sino por el peligro de asumir ese discurso, pero si no estás dentro de ese discurso, pues bueno, da lo mismo, ¿no? No sé, es una opinión que tengo, pero es algo que voy revisando constantemente, especialmente no, sí, estos días con todas las migraciones que hay y demás. Totalmente. Yo creo que desde algunos, o sea, no sé el caso del Salto porque no estuve en el debate, pero sí que creo que desde la perspectiva de comunicadores, medios o demás, o sea, muchas veces la decisión no es tanto de como de esto no es lo suficientemente serio, sino como si nuestras suscriptoras están en esta red, estamos obligadas a ir allí porque es a quienes tenemos que hablar y nos debemos a ellas en cierto modo. O sea, es una decisión que se produce a posteriori después de que hay como un movimiento masivo de gente, ¿no? No tanto en cuestión de si esta red llega o no llega o es mejor o peor. que es la serpiente que se come la cola. Quiero decir, el otro día iba paseando con un periodista, como veis, lo de pasear lo hago con frecuencia, y entonces oímos ruido y vimos un desahucio. Y yo no sabía que justo ahí había un desahucio, estaba relativamente cerca de mi barrio, ¿no? Y me dijo, uy, ¿qué desahucio es? Entonces cogió, entró en Twitter y lo miró. Y yo dije, este es el círculo que se come la cola. O sea, sí. Los activistas quieren comunicarse porque creen que un periodista les leerá. Los periodistas quieren seguir ahí porque creen que luego los activistas o los usuarios le leerán, pero si en un momento que no terminas de apostar por esa otra comunicación, pues a lo mejor no se produce ese cambio hacia una sociedad mejor que sí estabas esperando, ¿no? Y entonces hay un momento en el que tienes que salir de la rueda de la inercia y darte cuenta que tú eres una parte del problema en cuanto a tu rol, en este caso, de lo que sea. Yo ahí de nuevo, pues, como dice Arien, se pueden hacer muchos roles profesionales distintos y hay mucha buena comunicación científica dentro de Mastodon, desde gente de la EMET, el planetario de Pamplona, que siempre me olvido, Armentia. Hay gente muy interesante, incluso la chica que estaba buscando a su cruz de Naucas, que lo encontró gracias a Mastodon. Hay mucha gente de Naucas, ¿eh? Está Mari también. ¡Ostras! Bueno, no me había enterado del final. Lo encontró. Bueno, es que esto... ¿Cuál es el nombre? Cuéntalo. La mejor publicidad para Mastodon al final es esta, es que que es un lugar donde la gente encuentra su crush. O sea, ¿ves? Es el salseo, igual que lo de las batas. Que es lo que quiere la gente al final. A la gente la información le da igual. Que una chavala había tenido un crush con alguien de Naucas, se miraron, tal, no sé qué, y entonces dijo, bueno, haced vuestra magia. Entonces lo puso en Twitter y lo puso en Mastodon, y en Mastodon la comunidad, o sea, es este efecto de responsabilidad compartida, que cuando tú ves algo que le pasa a alguien, si hay mucha gente mirando, nadie actúa. Entonces mucha gente miró en Twitter y nadie actuó. Y en Mastodon sí empezaron. Espérate, que yo busco. Yo estaba aquí sentado, miro la foto, no sé qué. Se volvieron loquísimos y al final le dijeron, es esta persona, pero esta persona no tiene redes sociales, no tiene correos y tienes que esperarte. No estaba ni en Blue Sky. O sea, no estaba. Tienes que esperarte al siguiente Naucas. Entonces sí se han encontrado, pero ahora se tienen que reencontrar, ¿vale? Entonces está guay, ¿no? Entonces sí, hay nodos y también en cada rol en el que estemos tenemos que asumir nuestra responsabilidad en qué mundo queremos crear mejor. Y yo por eso, que sobre todo repetir los mismos errores que ya hemos cometido una y otra vez, a mí me aburre. Bueno, y que también está la no radicalidad en esto, es decir, habéis hablado del salto de cualquier otro, ¿no? Pues tener una pata, tener siempre patas en más de... O sea, no tener los huevos en la misma cesta. Yo lo entiendo a nivel de los medios que pues... No, pues también tenlo en el libre, porque ahí tienes a gente que está suscrita a tu medio. Pues que a lo mejor cogen y ven como una traición que te vayas de allí porque ya no les interesas. Dirán, pues, no, o sea, yo creo que les interesa tener a los medios patas en diferentes sitios, desde luego. Y en el libre, había un protocolo ético de comunicación que decía que lo están intentando utilizar algunos medios, que era... lo que son las exclusivas jamás las vamos a decir en la red social, sino en nuestra web, ¿no? No vamos a estar enlazando tanto a Twitter, no vamos a estar escuchando tanto, no vamos a estar replicando tanto los mensajes, ¿no? O sea, el trending topic, por ejemplo, este del público. No, lo que vamos a hacer es simplemente utilizar la red social para difundir nuestro mensaje. Entonces, a veces no tanto es la red social que utilizas, sino la... el formato que tienes de comunicación también, ¿no? De que eso sí se le puede dar una vuelta. Uh-huh, tal cual. Creo que, Alfredo, habías también como... No sé, ibas a hablar antes, ¿no? Sí, quería comentar sobre lo que estáis diciendo. Es que a veces se mezcla o se ha mezclado mucho lo que es tener un altavoz, una comunicación, un altavoz a utilizar una red social. O sea, al comunicarte de manera más horizontal. De igual la herramienta. Obviamente, Mastodon es una herramienta mejor para eso. La cuestión, realmente el problema aquí es la gran cantidad, y eso puede ser positivo en principio, de gente que quiere hablar sobre ciencia, pero la poca gente que lo escucha o lo ve o lo lee. Y en mi caso, por ejemplo, es como casi militante, sí, es una forma de militancia, de comunicar las cuestiones de la ciencia más delicadas de hablar, ¿no? Las contradicciones de clase, de género dentro de la producción científica, la explotación, ¿no? Los bulos dentro de la comunicación científica, dentro de la ciencia, pues el tecnooptimismo, no sé lo que decir el problema, pues los sesgos potentísimos que hay en Naucas, ¿no? En Naucas ahora lo dirige una persona profundamente machista, ¿no? Y misógina. Y es PNV, ¿no? Estamos hablando de que Petronor es la que controla Naucas, es la que la financia, es la que decide que Naucas lo tiene que abrir Petronor y Alfredo el de nuclear, ¿no? Y hace una apuesta clara en Naucas hacia una forma, hacia determinadas cuestiones y no otras, ¿no? Y luego, por supuesto, lo adereza con cositas más progres y tal, pero realmente el programa es claro, es la consejería de universidades del PNV está liderada por Iñaco, que es el que creó Naucas y es el que se ha ido y ahora hay otra persona pues aún más reaccionaria. Entonces, cuando uno quiere comunicar en esta desventaja, en clara desventaja, ¿no? Yo, a mí nunca me van a dar un espacio en Naucas, no solo por mi capacidad de hablar en 10 minutos de algo, sino por mis ideas, ¿no? Porque pienso que no tendría que ser Petronor la que abriera la sección de crisis climática, ¿no? En Naucas. Entonces, el problema es cómo comunicamos a aquellos que queremos luchar contra la anticiencia, que una de las cosas de las que quería hablar, ¿no? No de mi impulso de decir tengo que seguir en esto, a pesar de que me genera un coste personal importante hacer comunicación científica, hacer divulgación. Uno de mis impulsos es Valencia, ¿no? Es la Dana, y es el lo que pasa antes y durante y después con todo el tema de pues, anticientífico, por supuesto desde la extrema derecha y extrema derecha, pero también quería comentar algún ejemplo de izquierdas, antisistema y tal, cómo hay una deriva un poco demencial en cuanto a lo que es verdad, lo que no es verdad, y tenemos ejemplos sobre el cáncer, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, necesito llegar a gente, porque cuando uno hace un esfuerzo tan grande, con prácticamente sin estructuras políticas que permitan llevar esa comunicación a gente organizada, pues necesitas tener un retorno, necesitas decir, bueno, pues si me leen 10 personas, yo no puedo dedicarle 3 horas a una cuestión que me vaya a escuchar 10 o 20 personas, como ha pasado más de una vez. Entonces, por eso lo de Blue Sky, pero tenéis razón, ya cuando yo entro allí y empiezo a ver lo que hay, pues esto es lo mismo que en el 2016. Esa es un poco una reflexión que no tengo una conclusión clara, ¿no? Porque luego está WhatsApp, luego está Telegram, y luego está que la mayoría de la gente a la que tendría que llegar determinada información científica, biosanitaria o etcétera, no está ni en Blue Sky, ni en Mastodon, ni en Twitter, ¿no? Ese es otro problema, ¿no? Que a veces nos crea. Nos metemos en unos debates con el tema de esas de 3 redes que a lo mejor son un poquito exagerados en el sentido de que la mayoría de la población no está ahí, la mayoría de la sociedad no está ahí. Hablando de esto de anticiencia que mencionas, quería comentar que tenemos un infiltrado, el DJ Vacía Salas, aunque no está ya en el programa, está infiltrado en el canal de Telegram de Albise y me manda capturas de vez en cuando a costa de su salud mental. Pero hay grandes momentos, como el que me pasó el otro día, de un tipo que ha montado una mini empresa de venta de gorros de papel albal. Y los vende de verdad. O sea, cuando me enviaba las capturas yo decía, tío, no puede ser verdad. Y es que es verdad. O sea, el tipo está vendiendo gorros de papel albal. Entonces, un abrazo al DJ Vacía Salas por descender a los infiernos para traernos estas cosas a nosotros. Pero bueno, para que veamos un poco hasta dónde se potencian y llegan estos discursos anticiencia. En lugares y comunidades súper cerradas, ¿no? En este caso, comunidad de extrema derecha. Estamos gobernados, por lo menos, estamos gobernados por negacionistas, ya sea el gobierno central, como son negacionistas en tanto que retardistas, ¿no? La crisis climática. Obviamente, lo de Mazón, el gobierno valenciano, Vox, central y todas estas cuestiones. son conocidas ya por todo el mundo, son bastante ya muy salvajes, ¿no? Que han llevado a muertes y van a llevar a más muertes todavía. Pero es que esta gente es heredera de franquismo, ¿no? Y ahí se me ha cruzado una cosa simpática por estrambótica, pero que no deja de ser grave. No sé si habéis visto un texto, que no he visto el contexto, pero hay un texto de un libro que habla de Gabriel Arias Salgado, que fue ministro franquista. En el año 52, este señor, que fue el ministro de Información y Turismo, dijo en el 52, Stalin viaja con frecuencia y no se dan explicaciones acerca de a dónde va. Pero nosotros lo sabemos. Se va a la República de Azerbaiyán y allí, en un pozo abandonado de las perforaciones petrolíferas, se le aparece el diablo, con mayúsculas, que surge de las profundidades de la tierra. Stalin recibe las instrucciones diabólicas sobre cuánto hay que hacer en política, las sigue al pie de la letra y esto explica sus éxitos pasajeros. O sea, este tipo y este gobierno, y tenemos a los herederos de esta gente, ¿no? El otro día estaba el de Vox diciendo que la posguerra fue un periodo de reconciliación y, ¿no? Y todo eso. No, y esto que señala sobre todo también el propio gobierno, o sea, como lo de la Dana ha sido también consecuencia de una política retardista y en cierto modo negacionista de cierta radicalidad de pensamiento frente al cambio climático que hay, ¿no? Y eso es un ejemplo clarísimo de eso. Hay gente súper buena, haciendo una divulgación muy buena con la cuestión y dentro de unos debates bastante amplios. Con la cuestión de la crisis climática y la violencia y todo esto. Al final, pero estamos gobernados por gente que prefiere a las cabañuelas para predecir el tiempo que a los diabólicos de la EMET, ¿no? Y eso es súper grave porque va calando en gente pues que no tiene ni Blue Sky, ni Mastodon, ni nada de eso. Y entonces mi obsesión es cómo creamos redes que no sean más que vaya más allá de lo cibernético para comunicar de una forma también amable y no autoritaria, ¿no? Porque los problemas de la lucha contra la homeopatía, de los gorros de papel y tal, de aluminio, le llamaban los objetivos blandos, ¿no? De gente de entorno, precisamente de Naucas, el escepticismo y tal, que luchaban contra, es que la homeopatía no funciona y los que se usan la homeopatía son idiotas, ¿no? Y entonces, esta forma de comunicar y obviar la incertidumbre que hay en ciencia es peligrosa, es que genera un efecto contrario. Mi obsesión principal es cómo, de una manera democrática y más horizontal, podemos transmitir, oye, pues que este negacionismo de la crisis climática, pero de otras cuestiones, y por otro ejemplo, que vamos a sufrir, ya no solo desde el punto de vista de la crisis climática, la próxima epidemia o pandemia, tiene que ver también con este negacionismo, con esta anticiencia, ¿no? Y ahora vamos a tener a Trump en un mes y pico en la Casa Blanca y nos va a volver a pedirnos que nos hagamos chupitos de lejía. Y yo creo que esta vez lo vamos a desear, ¿no? Y una de las cosas que no veo mucho que se esté comunicando y que tiene que ver también con esto es la epidemia, porque además solo en un país, la epidemia de gripe aviar que hay en Estados Unidos. Hay algunas, alrededor de 700 granjas de vacas lecheras afectadas por esas vacas afectadas por la gripe aviar, H5N1. Ya ha saltado, o sea, ya había bastantes trabajadores que se infectaban, ¿no? Pues antes de salpicar la leche y de estar en contacto cercano con las vacas. Pero siempre este salto haya sido vaca humano y esas dos currelas, pues no, más o menos síntomas, nada demasiado grave. Ahora mismo se están ya en las últimas semanas se están detectando cerdos infectados y lo último contagio que he oído, que yo sepa, de las últimas semanas, a lo mejor hay otro no me he enterado, pero bueno, el último es un niño que no ha tenido contacto con ningún animal infectado. Entonces no se sabe de dónde viene esta infección, ¿no? Por ahora no se ha demostrado una transmisión humano a humano de H5N1, pero lo grave es lo que viene. Porque ahí hace falta un seguimiento muy potente, o sea, hace falta muchísimos recursos científicos para, por ejemplo, para que publiquen la secuencia de todas las análisis que se hace. Por cierto, sí se puede detectar un virus, sí se puede hacer una PCR de un virus y saber cuál es, etcétera, ¿no? Y creo que hay gente que todavía dice que eso no se puede hacer. Entonces, la anticiencia o ese dudar de cualquier tipo de autoridad, entre comillas, autoridad en el sentido legítima o de gente porque se dedica a eso, nos dedicamos a hacer PCRs, ¿no? A trabajar con el cáncer. Esa falta de credibilidad hace, pues, y de disminución de recursos públicos hacia todos los sanitarios, desde el punto de vista de la investigación y de los tratamientos, los trabajadores, además, están sin papeles en muchos casos, pues sin recursos sanitarios, no declaran los síntomas, porque si no lo dejan trabajar, no sabes eso. Entonces se está creando una bomba de relojería vírica en Estados Unidos. Por ahora parece que no ha saltado a Canadá, está bastante controlado dentro de la vaca, dentro de lo que se lo transas y tal, pero pues eso, y bueno, hay ahí también gente muy buena hablando de eso. Os recomiendo a Elisa Pérez Ramírez, que le hice una entrevista hace un par de meses, es Burelli en redes, creo que solo está en X y en Blue Sky, no tengo esto en Mastodon, pero la recomiendo porque eso, pues lo que nos viene puede ser gordo. Es un poco azar, pero es como que están apostando hasta que al final tendremos el plan. ¿Alguien? Sí, yo quería preguntarte porque, o sea, me ha pasado mucho, especialmente ahora por temas personales, ¿cómo puedes hablar o discutir de estos temas con la gente? Por ejemplo, yo en mi cabeza el tema que tengo mucho en la cabeza es el tema de las vacunas, especialmente la del COVID, que por algún motivo, aunque ya lleva mucho tiempo, pues la gente sigue insistiendo en cosas y teorías muy locas, ¿no? Entonces es la divulgación desde soy científico, te cuento esto y tengo un canal, es bastante interesante porque tienes siempre recursos que puedes pasar y tal, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo hacer divulgación, digamos, de andar por casa con tu familia, tus amigas y ese tipo de cosas? Yo hice muchos intentos durante los años de pandemia hasta que llegué también a saturar bastante, y es, no sé si a lo mejor puedo usar este término, amiga, yo te entiendo, porque aquí hay mucho de emocional, mucho de barriga, de miedos y no querer creer, ¿no? Entonces, como en casi todos los bulos hay partes de verdad, o en todas las conspiranoias hay partes de verdad, cuando tú tienes un sistema que te lanza, o sea, que te aprueba estas vacunas, como se aprobaron rápido, tal, sin suficiente ensayo clínico, o sin ensayo clínico que se hacían antes, diciendo que era para la transmisión, que iba, o sea, exagerando los resultados. El problema es exagerar los resultados de la ciencia. Si tú llevas 20 años, creo que fue Reagan, en la guerra contra el cáncer, y todas las semanas se cura el cáncer en alguna noticia científica, todas las semanas se cura algún tipo de cáncer, y ves que no solo es así, sino que es que además hay tumores, hay cáncer en que no se ha reducido la mortalidad, ¿no? Pues entonces dices, pues dejas de confiar en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo comunico yo? Pues diciendo, aquí hay una parte de verdad, tú tienes razón en esto, hay un problema de privatización de todos los ámbitos de lo que es el desarrollo de una vacuna, desde lo básico hasta la venta, hay secretismo en los precios, hay secretismo en los acuerdos, en los fármacos, hay problemas de efectos secundarios, el Estado no está reconociendo que esos efectos secundarios existen, hay un porcentaje de gente que está afectada por esa vacuna y otras, que hay el rollo de la vacuna enfermera. Yo quiero vacunarme del sarampión, pero resulta que no puedo, que la industria no me deja porque tengo que vacunarme de 3 vacunas a la vez. Las embarazadas tienen que vacunarse de 5 cuando solo necesitan una. O sea, hay una serie de problemas. Bueno, no desarrollan la vacuna de tosferina, etcétera. Vale, voy a empatizar contigo. Entiendo que rechaces esto porque es normal que lo rechaces. Vale, a partir de ahí, ¿se puede crear un diálogo? Eso ya depende. Yo hay gente con la que no puedo ni siquiera dialogar porque directamente soy un vendido. O sea, ya no hay posibilidad de diálogo. Pero si es una persona con la que hay posibilidad de diálogo, construirlo desde ahí, desde esa empatía hacia su miedo y hacer, ¿no?, otra cosa que miedo, meterte mierda en el cuerpo. O sea, eso yo lo entiendo. Pero es complicadísimo porque ya partimos de de una situación de desconfianza hacia cualquier institución. Entonces, pero desde ahí hay que construir, desde entender que ese miedo tiene fundamento. Y a mí me pasa también con el tema de la crisis climática, ¿no? El día a día, o sea, lo que está saliendo en las últimas semanas también, nos encaminamos a 3 grados, y 3 grados es el desastre. Nos encaminamos a media península inhabitable. Y nadie quiere afrontar eso de cara, ¿no? De ningún ámbito. Y de hecho, bueno, según lo que comentabas tú ahora de la gripe aviar en Estados Unidos, uniéndolo con la emergencia climática que sufrimos, o sea, por ejemplo, yo quiero recordar ahora, volviendo un poco, ¿no?, a que es verdad que tenemos como muy localizados a ciertos divulgadores y propagandistas anticientíficos en la extrema derecha, pero digamos que la política mainstream, incluso aquello que se denomina como progresismo, hay una resistencia a asumir ciertos problemas que ya tienen evidencias científicas. Es como, por ejemplo, con la industria que hay alrededor de los productos animales, tanto de consumo directo cárnico como, pues en este caso, lo que estás hablando de cómo funciona la industria de la leche y de las vacas en Estados Unidos, que incide tanto en estos dos problemas, ¿no? En el problema pandémico y en el problema de perdón, de la emergencia climática. Y quiero acordarme de aquella vez que Garzón hizo una medio reflexión o una frase, ¿no?, de simplemente de replantear un poco el consumo de carne, y cómo, bueno, pues salió Pedro Sánchez con el chuletón y todo esto, ¿no?, el gobierno más progresista de la democracia. Todos nos acordamos, y ponemos como ejemplo la cuestión del tabaco, ¿no?, en los 50, creo que fue, ¿no?, 40, 50, 60, ¿no?, que fumar era bueno, y cómo se pagó, fue una industria del tabaco, pues pagó para que se ocultaran, ¿no?, los perjuicios clarísimos del tabaco. En el momento que el tabaco empieza a controlarse, el tabaquismo empieza a controlarse, el cáncer de pulmón bajó una exageración, ¿no?, en el caso de... Lo que ha ido pasando es, luego la crisis climática, pues negacionismo climático, pues engañar, luego apartismo, luego... y con el tema de animal, es una burrada, pues ha habido, ahí lo tengo guardado, ha habido algún estudio de cuántos artículos científicos son financiados por la industria cárnica de manera realmente velada, para que digan, pues, que la carne roja es buena, que comer carne roja, o para que... O sea, hay muchísimo lobby dentro de la universidad. O sea, si tenemos las cátedras Coca-Cola, si tenemos las cátedras Monsanto, las cátedras, ¿sabes?, que financian pues unos estudios en transgénicos y en lo buenos que son, y otros pues Coca-Cola en dietas, ¿no?, en temas de nutrición. O sea, obviamente hay un lobby ahí muy potente, y hay más ejemplos. Bueno, pues el tema de pues, hidrógeno, energía solar, ahí también hay bastante lobby. Pues muchísimas gracias, Alfredo, por habernos traído estos temas hoy para comentar un poco estas aristas del mundo científico, y nada, a ti ya. A todas las oyentes, pues os emplazamos a encontrarnos otra vez dentro de un mes. No sé si alguien quiere más añadir, no sé si alguien de la mesa queréis añadir alguna cosita más. Si no, nos vamos ya con el último tema y a ponernos las pilas para preparar el siguiente Pornaut dentro de un mesecillo. Estaré encantado. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Alberto. Me ha gustado mucho. Y yo no sabía lo de Naucas y ya lo he estado buscando. Y digo, hostia. Y Petronor, no sabía nada de eso. Así que muchas gracias. Sí, muchas gracias. Alegro, bueno, algo. Es siempre un gustazo charlar con todas vosotras y pasárnoslo bien. Entre el cachondeíto y la seriedad, así para no amargarnos más la vida. Así que, pues muchísimas gracias, Alfredo, Fanta, Aurora y Alien. Y Nada, pues nos vamos a despedir con un tremendo temardo del artista colombiano Brenda. El tema se llama Graciela, que como todo lo que hemos pinchado podéis encontrar en Bandcamp. Este tema sacado en noviembre de 2024, del que dice Brenda: hago este homenaje al Casanare, lugar de los joropos como los de Aries Bigot, y de recuerdos de mi infancia un par de veces en Yopal, con todo el amor a la llanura colombo-venezolana. Así que nada, nos despedimos hasta dentro de un mes aproximadamente, día arriba, día abajo, semana arriba, semana abajo, milésima de segundo arriba, milésima de segundo abajo. Nos escuchamos. We'll be right back. No le hemos mandado un abrazo a Javi y Elena. Pues lo mandamos. Vamos a mandarle nuestro compañero Javi Samo, que tenía muchísimas gracias. Ha sido uno de los grandes activistas porque PAN volviese. O sea, a mí cada mes me escribía, me mandaba algún enlace y siempre me decía: tío, tenemos que volver. Esto se nos están acumulando los chats privados. Y él tenía muchas ganas de volver, pero justo no ha podido estar en este programa porque ha tenido una segunda cría. Así que mandamos un abrazo muy fuerte a Javi y a Elena, ¿no? Eso es. ¿Qué les queréis decir? No sé si les queréis dar mimos, abracitos. Abracitos y que puedan dormir. Y desearles horas de sueño. Me consta que no las están disfrutando demasiado últimamente. No. Pero bueno, ya llegarán. Y nada, bueno, por lo menos igual les podemos acompañar con el post-now en esas horas de insomnio. Así que nada, abrazo fuertísimo para Javi y para Elena. Un abrazo.